Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 84 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal que ahora sale los martes. Los martes, recordad, una innovación y novedad total de esta nueva temporada. Conmigo está Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Preparados para volver a escucharme durante una hora y 45 minutos exclusivamente casi a mí? No, pues adiós. Adiós, vete. Porque lo siento. Y yo soy Ramón Ruiz desde Salamanca y en este episodio en el que vamos a escuchar mucho a Adri, como acaba de adelantarnos, y en este podcast en el que hablamos siempre de cine de todos los tiempos y de todos los géneros y de todas las nacionalidades, ¿de qué vamos a hablar, Adri? Pues de rabiosa actualidad, un mes después de que se celebrase la 47 edición del Festival de Sitges Internacional Fantástico Terror, lo he dicho todo descolocado, pues vamos a hablar de eso, porque estuve y vi muchas pelis. Y nosotros creamos contenidos atemporales, que significa que los sacamos cuando queremos. Bueno, y hay bastantes pelis que os han estrenado ya, o tiene fecha de estreno, que es una toda una novedad para cuando suelo hacer los especiales de los festivales. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Voy a empezar así diciendo que, bueno, pues este año en Sitges, la verdad, como dije en San Sebastián, he tenido buena suerte este año con los festivales. Ha habido un nivel medio bastante bueno, el cual se ha traducido a Sitges. Quiero darme un poquito de crédito porque creo que he aprendido a esquivar un poco la basura, que en Sitges hay mucha y este año a más, porque la cantidad de películas que han programado este año ha sido obscena. Aún así me he perdido alguna que me he quedado con las ganas, pero en general muy poco truño y un poco bodrio, dentro de que, bueno, pues Sitges es más probable que te encuentres con pelis que no sean para ti o lo que sea, pero bueno. No había zombies. Bastante contenta. Este año no ha habido tanto zombie. Este año se ha notado como ya el found footage no está de rabiosa actualidad. No he visto nada de found footage. Si lo pienso bien, no, creo que no. Ya se ha reducido bastante la cantidad de post-apocalipsis, que era el año pasado y el anterior, era lo que más había, found footage y post-apocalipsis. Y luego, bueno, pues ya las suena, cosas suena enfermedad, si te das cuenta, pocas total. Sí. Ha habido, bueno, géneros así muy típicos, pero que yo como los esquivo. Que por cierto, yo leía comentarios de la gente que decía, bueno, a ver si en algún momento vemos una película buena típica de Sitges. Y es cierto que yo las he ido esquivando, pero las pocas que ha habido un poquito más de género que solía ver un montón en el festival no han gustado nada. Y es que, bueno, también es cierto que ya llega un punto en el que están bastante trilladas y mola en Sitges que estamos viendo, pues, como más tramas, películas que muchos dirán que no pertenecen al festival de cine fantástico, pero bueno, yo no hago ascos a que me pongan en buen cine, gracias. Y bueno, este año ha habido menos retrasos, lo cual es una buena noticia, porque era siempre mi mayor crítica con el Festival de Sitges, que me parecía muy impresentable y muy poco profesional que un festival de cine tenga esos retrasos. Pero lo han sustituido con cortes en las proyecciones. Que es muchísimo mejor, que evidentemente. Que es muchísimo mejor. Y yo, bueno, también me he librado, ha habido un par o tres que me he comido, pero eso, no digas nada, Ramón, pero sí, no había ningún día que pasase sin que no hubiese algún corte de proyección, o un apagón o cosas. Pero bueno, cosas que pasan. Y nada, yo sí creo, si te parece bien, yo creo que podemos empezar ya a hablar de las pelis, que es lo que hemos venido a hablar. He visto 38 o 39. Bueno, no lo sé. He visto 30 y muchas. Nos acabamos de Y. perder a todos, Adri. Se No, han no, por ido. eso, no, tranquilos. Gran parte me las. Vamos, gran parte. Una parte me las he quitado, porque claro, yo decía, joder, por un año que tenía clarísimo que solo quería hablar de las más interesantes, van y son buenas. Tiene cojones. Por el bien de Pelivista, el próximo año ya pueden ser malas todas las festivales. No, es broma. Pues eso, que he quitado algunas y por otras pasaré más por encima y me quiero centrar un poco así en lo más interesante, que creo que es lo más práctico. Así que voy a empezar con haciendo lo mismo que con San Sebastián, utilizando el palmarés para ir organizando un poco el podcast. Así que voy a empezar con la que se llevó el premio Mejor Película en la sección oficial, que también es mi película favorita de este año de Sitges, que por una vez en la vida, Dios mío, voy a llorar de la emoción. Que es I Origins, Orígenes, que se estrena en España el 14 de noviembre. Bien. Es la nueva película de Mike Cahill, el director de Otra Tierra, Another Earth, que ya hemos hablado aquí bastante de ella porque nos gustó mucho a los dos. Es una película fantasticosa. O bruta. Bueno, da igual. Iba a hacer otra mezcla rara. Que en este caso habla de. Es otra también así un poco ciencia ficción. Drama mezclado con ciencia ficción, aunque en este caso es mucho más lo primero que lo segundo. Y tenemos a un doctor, bueno, estudiante especializado en biología nuclear que está haciendo un estudio sobre los orígenes del ojo. Y porque, bueno, es un tipo que es muy ciencia, ciencia, ciencia, muy antirreligión y está empeñado en demostrar la evolución del ojo humano a lo largo de, pues, de la evolución del hombre. Porque es donde si el ojo lo argumenta, porque es en lo que los creyentes se aferran para demostrar que algo así no puede crearse por la evolución, bla, bla, bla, bla. Y entonces toda la película es un poco ese diálogo entre ciencia y fe más que religión, es un ciencia versus misticismo y ese tipo de cosas. El chico se empieza a enrollar con una chica, se enamora de ella, que sí que cree en estas cosas. Y como realmente el detonante real de la historia pasa como a 20 minutos, no lo voy a contar, pero bueno, es un poco como él, es un poco su arco de transformación, cómo él va abriendo un poquito su mente, cómo va, pues bueno, en fin, esta lucha. Está muy bien la película, me gustó muchísimo. Se demuestra que Mike Cahill es un hacha hablando de sentimientos y de emociones, te cuenta muchísimo con nada. Está también por ahí Britt Marling, también está el guión como en su otra película, aunque ya tiene un personaje secundario aquí. Y nada, es una película mucho más ambiciosa que la anterior, sobre todo por todo este rollo argumental, es más complicada. Su primer acto es como muy confuso porque no sabes muy bien hacia dónde va con todo eso, pero la verdad es que la relación con la chica te llama la atención por cómo está contada, pero en cuanto empiezas a entender de qué va la vaina y empiezas también a percibir un poco por dónde va el rollo más fantástico y demás, ya empieza todo a encajar. Es como, de repente empieza, clac, clac, clac, clac, empieza a encajar todo en tu cabeza y la película te lleva a que el último esto es una maravilla, yo acabé pues en fin, necesitando muchos clines, pero en plan bonito, en plan bonito. Y nada, el último, o sea, sí, el último acto es muy bueno y luego al final, además, después de los créditos, por cierto, si la veis, esperar porque al final hay una secuencia y ya Marvin marcando tendencia que le da como el broche perfecto a un poco a la reflexión que hace la película sobre este debate que decía. Muy recomendable. Creo que es un poco más dispersa que Otra Tierra, pero también es cierto que Otra Tierra era bastante más simple, más sencilla y bueno, no creo que sean comparables, creo que esta ya solo por la ambición me parece ligeramente mejor. Y eso. Te odio mucho por haberla visto ya, con las ganas que tengo yo de que se estrene de una vez. Pues si no fueras tan rancio de la vida y te vinieses conmigo a los festivales. Y con esta Sigue, que te sigue. cae, voy a. Sigue, sigue, pues sí, sigue, sigue. Porque la siguiente que voy a comentar es It Follows, que aquí se va a llamar Te Sigue. Todavía no tiene fecha de estreno, pero bueno, seguro que se estrena. Esta sí que es una película un poco más de terror clásico, en este caso de terror psicológico, en el que de repente una chica, bueno, la protagonista, Está con un chico así tonteando, follan y eso, lo normal. Y justo después de que han copulado en el asiento de atrás del coche cual adolescentes, el chico la coge en plan, ¿hueles esto? Es cloroformo. Y ella se despierta en una silla ahí en mitad de un sitio abandonado y le dice, mira, hay una cosa que te va a perseguir. Solo te persigue de uno en uno, va muy lento, pero nunca se para, no es tonto, pero eso, va muy lento, y no vas a poder librarte de ello hasta que folles con otra persona, y así se lo pases. Y entonces es un poco, al principio pues ella no acaba de creérselo, pero empieza todo el terror este psicológico de que de repente ve que hay personas que se acercan hacia ella casi con cara de te voy a matar, pero realmente ella no puede dejar que le toquen. Entonces bueno, está un poco así la paranoia, la obsesión, y la verdad es que está muy bien. El referente más sencillo que de para que se capte de qué rollo tiene la película es Halloween. Es muy muy Halloween, la de Carpenter, sobre todo. Bueno, también la música está muy inspirada por eso, es muy de dirección, muy de crearte esa tensión un poco por dónde pone la cámara, por lo que tú ves y la protagonista no ve, en fin, está muy muy bien llevada la tensión. A mí me tuvo al borde del asiento toda la película, que además me tocó verla sola y era como necesito que alguien estaba como, sí, me metí muchísimo en la película, lo consigue, te crea muy buena atmósfera. Eso sí, es cierto que el clímax se le va un pelín de las manos, tiene muy buenas ideas, pero luego no sabe muy bien cómo resolverlas. Pero creo que a pesar de los fallos que tiene, merece mucho la pena por todo lo que consigue, por cómo actualiza un género y un tipo de película que ya hemos visto muchas veces. Y es muy interesante, It Follows. Es la primera película de su dirección, por cierto. Bueno, no la primera, pero ha hecho muy poquito. Así que sí, muy guay. Más cosas. Como te veo así muy callado, pues voy a hablar de otra de mis top 3 total de Sitges. Salida adrenalítica perdida de ver The Guest. Esta sí que le puedes hacer, Ramón. No quiero. Si leí de esta, muy buena respuesta por la gente que estaba en el festival en general, vamos. Sí, es que a ver, no, yo no me lo esperaba. The Guest es de Adam Wingard, el director de Your Next, que es una película así medio slasher, medio terror, así tensión tal, que estaba muy bien. Lo que pasa es que, bueno, pues no aportaba mucho al género, estaba muy bien resuelta, era una película que es buena. Lo mejor que tenía esa película efectiva, era el humor, seguro. El humor, sí, lo hacía muy bien, como sobre todo el primer acto, que es el más cómico de todos, estaba muy bien conseguido. Luego, pues bueno, estaba muy bien dirigida, estaba bien llevada, pero que acabas y dices, me lo he pasado bien, me ha gustado, pero no me aporta mucho más. Todo lo contrario que pasa con The Guest, que, bueno, el punto de partida lo cuento muy rápido, es un tipo que aparece en la puerta de una familia cuyo hijo ha muerto en Afganistán, y el tipo este dice que, bueno, que viene de parte de, que eran mejores amigos y que viene de parte de su hijo y que tiene un mensaje para cada uno de ellos y demás. Y la madre, que todavía está un poco tocada, pues le abre las puertas, de repente pues tiene ahí un tipo que le habla de su hijo, y en la familia pues son el padre, la madre y dos hermanos, o sea, los dos chavales adolescentes. Y entonces como que cada uno encuentra una forma de sentirse aliviado o atraído hacia este hombre que se ha metido en su casa. Y es un poco como la película te va contando un poco la relación, cómo el invitado se adapta a cada uno de ellos, a lo que necesitan, y cómo empieza a hacerse un hueco en esa casa, y cómo de repente todo da un giro y pasan cosas que no voy a decir. Pero desde el principio siempre tiene todo como un ambiente muy enrarecido, sabes que algo está pasando. El protagonista es Dan Stevens, que está genial, jamás ha estado tan guapo como en esta película, y tiene una mirada, o sea, está súper bien dirigida, ya no solo por la puesta en escena, que todo el clímax es alucinante, sino por cómo está dirigido él. La dirección de actores es muy buena, porque constantemente ves, tiene algo turbio, y tú estás como muy inquieto, sabes que algo va a pasar, pero todo parece como muy, no sé, es todo, sí, está muy bien conseguida la atmósfera. Y luego el musicote, que es muy ochentero, que es lo que se lleva ahora, eso se ha visto mucho en este año en Sitges, la tendencia ochentera en las bandas sonoras y los soundtracks. En fin, es muy adrenalítica, yo salí como muy, como estoy ahora, así acelerada, y en fin, sí, tensión, magnetismo, esta película es una maravilla. The Guest, no, todavía no tiene fecha, pero en cuanto la tenga yo lo diré en el podcast, porque es muy muy recomendable. Pues paso a la película del año de Takashi Miike, que normalmente hace dos, normalmente presenta dos en el Festival de Sitges, una siempre suele ser la bizarra y la otra la normal, pues este año he decidido ver la normal, porque el año pasado vi las dos. Y bueno, en esta tenemos un grupo de teatro que está ensayando una obra así, rollo samuráis, y la película es un poco un juego entre la historia que está contando, que se cuenta en la obra que ensayan, y la relación que tienen entre sí los actores. Que hay dos que son novios y uno está engañando a otra, y es un poco pues ese rollo de te engaño, me engañas, secretos, mentiras, venganzas, cosas. Y la verdad es que, bueno, la historia es bastante sencilla, no innova en ese sentido, sino en cómo te lo cuenta, en cómo tiene además la película. Dices, pues, ¿por qué es tan Sitges esto? Pues porque el tono y un poco la atmósfera es como muy fantasmagórico, parece, sobre todo el tema de la infidelidad y de la venganza y demás, se trata como si fuese algo fantasmal, como si fuese un fantasma que está siempre por ahí, no visualmente, pero sí la forma que tienen de tratarlo. Y luego eso, cómo mezcla, ya no solo que es como muy típico cuando adaptas una obra de teatro al cine que te llevas los recursos del cine al teatro, sino que aquí también lo hace al revés, mete mucho cosas del teatro en cómo lo plantea cinematográficamente y me resultó súper curioso, porque es algo que no había visto en ese sentido, ¿no? Y aquí pasa lo Porque no mismo has con visto Sentir. la última de nuestro amigo Polanski, La Venus de las Pieles, que sí que utilizaba bueno, vamos, no he visto la de Mieke, pero sí que utilizaba Polanski elementos del teatro en la puesta de escena de la película y lo mezclaba muy bien. Pero vamos, decías eso de lo que se dice mucho de por qué está esta película aquí en Sitges y tal, que es cine fantástico. El cine fantástico, primero, tiene un espectro muy amplio y segundo, que el rollo este de los géneros como algo estanco. Es mentira, es una cosa que vendieron en el Hollywood clásico, pero eso ya no existe. El género estanco es un cuento para vender películas, nada más, por favor, actualizaros un poco. Sí, no, realmente es totalmente cierto. Y al final, siempre que te preguntan, ¿y esta película por qué está en Sitges? Pues le puedes sacar siempre alguna vuelta por la que justificarlo. Y es que es como el anime, que tiene muchísimos géneros y al final los géneros se utilizan y vienen bien para filtrar. Si tú quieres buscar algo en concreto y te gusta la ciencia ficción, ya es algo del anime, pues te vas a buscar ciencia ficción, pero que es más una guía, es más, pues bueno, porque las cosas hay que catalogarlas y tenemos esa mente de tener que catalogar las cosas, pero que ya cuanto más avanza la historia del cine, más remezclado está todo. Y sí, en fin, sí, tú ya lo has dicho. Muy bien dicho, Ramón, estoy de acuerdo. Gracias. Y bueno, pues está la de Over Your Dead Body, que creo que no he dicho el título en todo este rato, madre mía, porque he tomado café a las 8 de la noche. No mientas, ¿eh? Que esto está normal. O sea, a ver. Ya, cállate. Pues eso, que por encima de Tu Cadáver se llama la película. Al final, pues todo se va ahí huyendo, va ahí hirviendo hasta que al final explota, obviamente. Y está muy bien, la verdad me gustó bastante. Es una película con un ritmo bastante lento. La respuesta en Sitges fue bastante polarizada, o la gente o se había aburrido mortalmente o le había gustado bastante como a mí. No es de esas que digas, Dios mío, me ha vuelto loca, no, pero sí que tiene cosas lo suficientemente interesantes como para que resulte relevante. Y eso. Y eso es lo que tengo que decir sobre esto, como diría Forrest Gump. Todas estas las he metido así en esta sección porque pertenecen a la sección de a la sección oficial. Lo que pasa es que bueno, todas estas no han ganado nada, conste. La que sí que ha ganado ha sido The World of Kanako, que es una película japonesa que se ha llevado el premio a mejor actor, su protagonista, que la verdad es que está muy bien. Por cierto, los títulos de las películas que digo siempre en Sitges y también en San Sebastián suelen ser los títulos Internacionales. internacionales, que son los que utilizan en los festivales, porque sobre todo, bueno, en San se lo hice mucho de decir todos los títulos en inglés, pero porque es pues eso, el título que le han puesto internacionalmente. The World of Kanako, por ejemplo, en japonés se llama Kawaki, pero en Que es fin, que ni igual. idea. Que es igual, pero no voy a deciros los nombres, pues os imaginaron aquella, yo qué sé, la de Kong Island, que era de Azerbaiyán, pues es que El no. azerbaiyano no lo De dominas. azerbaiyano no, lo tengo un poco oxidado. Bueno, volvemos a la de World of Kanako, que me voy por las ramas. The World of Kanako es la historia de un tipo que solía ser un detective de policía, que era un poquito, era lo justo de alcohólico y drogata como para que se le fuera la pinza y ya dejase de serlo. Que de repente se entera de que su hija, que ya está, él ya está separado y tal, y su madre vive con su hija y tal, y se entera que su hija ha desaparecido. Entonces, como que empieza a seguir su rastro para encontrarla. ¿Qué pasa? Que su hija, la que pensaba que era un angelito, ay, estas japonesas felices, con corazones, resulta que es un bicho de mucho cuidado, que a su paso no deja más que gente colocada, drogada, gente que se suicida, en fin, que el efecto de la vida disoluta de esta mujer tiene en la gente es devastador. Y claro, también es devastador para él como padre, porque en fin, se le está cayendo toda la imagen de su hija. ¿Qué pasa? Esta está dirigida por Tetsuya Nakashima, de los Nakashima de toda la vida, que es el director de una que yo aquí recomendé, que era Confessions. Es una película que si le quitasen la cámara lenta duraría 50 minutos, porque era todo así como, pues eso, todo cámara lenta, todo como muy bonito, muy lento, muy precisista. Bueno, pues The World of Kanako es completamente diferente, o sea, es lo opuesto, es súper rápida, tiene un montaje flipante, tiene como varios niveles de narración a la vez. Tú ves el presente de la búsqueda del padre, la vida de la hija de antes, la vida de él de antes, de cuando sí que era policía, y su familia estaba bien con su familia. Luego lo que pasará en un futuro es como que se juntan un montón de líneas temporales en el mismo montaje. Y al principio estás como muy mareado y muy perdido porque no acabas de encajarlo todo, luego poco a poco vas situando cada cosa en su sitio y es todo como muy sucio, muy rápido, muy frenético, de hecho a veces que es que marea, no para nunca la película, nunca para, y es como madre mía, ¿cuándo va a acabar esto? Y eso, y vamos, que la forma apoya mucho al contenido, ¿no? Que es como él va construyendo a retazos un poco la vida que lleva su hija. Y eso, la banda sonora es impresionante. Bueno, la banda sonora es un soundtrack con canciones. Y a mí me gustó mucho. Fue una de mis favoritas. Pasó bastante desapercibida por el festival, la verdad. Le sobra un poquito los últimos cuartos de hora, pero no te aportan mucho ya. Ya está todo resuelto y al final, pues bueno, se pierde un poco, quizá estropea el sabor de boca, pero vamos. Muy bien, sí, The World of Kanako, muy recomendable. ¿Y tú qué has visto, Ramón? No, solo decir que evidentemente después de haber visto Confessions, que me encantó y que me pareció fascinante y retorcida y genial, tengo muchas ganas de ver lo que haga este director Nakashima. siempre y vamos, la tengo ahí en mi watchlist pendiente. ¿Qué he visto? Pues yo he seguido aquí un poco recuperando Nouvelle Vague para poder decir el término en todos los episodios del podcast, como prometí, y he visto About the Soufflé. Al final de la escapada de Jean-Luc Godard, la película del año 60, que fue una de las primeras películas de la Nouvelle Vague y de las que rompieron ahí en el panorama europeo y mundial en el cine. Es una película protagonizada por Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg y cuenta la historia de un criminal que está un poco flipado con Humphrey Bogart y actúa y habla según Humphrey Bogart en sus películas, que os podéis imaginar cómo es, que escapa de la policía matando a un policía y se va a París y se encuentra con una antigua novia estadounidense que es Patricia, y allí los dos juntos, por un lado él está intentando convencerle a ella de irse a Italia en una escapada de amor y por otro intentando conseguir dinero para realizarlo, y pasan cosas, pasan muchas cosas. Es una película divertida, humor negro, referencias cinematográficas, autoconsciente. Vamos, es todo lo que se puede esperar de una película de esta época y de este movimiento cinematográfico, y es bastante brutal ver la diferencia que hay en cuanto al montaje, a cómo está rodada, que está toda hecha en cámara en mano, sin prácticamente iluminación. No sé si en algún momento lo utiliza, pero vamos, es todo como muy documental. Es una historia esencialmente de amor y ellos dos, los dos protagonistas, están geniales. Está rodado de una forma espectacular y es un baluarte tan grande de la historia del cine que no se puede valorar mucho más allá sin repetir lo que se puede leer en 5.000 sitios, salvo que sí, reconocer que es que el talento de Godard y el talento para romper con un montón de tradiciones del cine y de elementos típicos y mezclar géneros y hacer una película que es autoconsciente en el sentido de que la propia película es consciente de que es cine y juega con eso y juega con el espectador y con las expectativas y rompe la cuarta pared y un montón de cosas. Esta película lo tiene y es una delicia para cualquier cinéfilo volver la mirada atrás y ver este tipo de obras que se hicieron entonces, porque se ve claramente por qué se siguen estudiando estas películas y el motivo de que sigan siendo influyentes hoy en día, que es probablemente lo que más puede llamar la atención a cualquiera. Por otro lado, he visto El Topo, que es la segunda película de Jodorowsky, que estrenó en el año 70. Es una película que se puede decir que es un western y que actúa él mismo como el protagonista, El Topo, que es un cowboy que va por el desierto desfaciendo entuertos y que es un hombre justo, aunque sea un antihéroe, así solitario, que va de negro y que tiene a un niño de 6 años desnudo que va con él en el caballo. Y mezcla el género del western con lo que podría ser la típica película de artes marciales de un protagonista que va buscando la iluminación a través de distintas pruebas, porque él a lo largo de la película se tiene que enfrentar a los maestros del revólver para conseguir el amor de una mujer que se ha encontrado por ahí por el desierto y que le desprecia un poco por no ser el mejor. Y todo esto es en realidad una excusa para hablar de un montón de temas, con mucho elemento surrealista y con toda la iconografía que ya mostró en Fando y Liz, en la anterior película, este hombre Jodorowsky, que está bastante mal de lo suyo, y hace una gran, bueno, una gran metáfora de muchos temas, ¿no? Porque se mete mucho con Estados Unidos en cierto momento de la película, con el racismo, con la opresión, con un montón de cosas. Y es una película muy espiritual y se basa mucho en los valores del abandonar la violencia y poner la otra mejilla y demás y ayudar a todos para intentar ser mejor. Y estos temas así como son súper abstractos y súper universales y muy trascendentes, que están tratados de una manera muy extraña, muy peculiar y con una iconografía propia que resulta sorprendente porque vamos, la cabeza de este hombre funciona a otra velocidad y de otra manera y lo plasma todo en la dirección artística, en la dirección, en la forma de contar las historias y lo que quiere contar. Eso, decir que es una película con mucho simbolismo y con violencia al servicio de una historia que te cuenta muchas cosas y que puedes encontrar tú mucho más según van avanzando los minutos. Y que, como pasaba con la anterior, también es un poco difícil de ver, pero, desde luego, vale la pena esforzarse y conceptualmente es muchísimo, muchísimo más completa y más ambiciosa que su primera película y se nota mucho que pone todo de su parte en ella. El Topo, la recomiendo muchísimo para meterse en la filmografía de Jodorowsky, que la verdad me deja bastante loco este hombre, porque tiene una forma de hacer las cosas muy especial. Pues nada, sigo yo con mis premios a las cosas. En este caso seguimos con mejor actriz, que se llevó Julianne Moore por Maps to the Stars, la nueva película de David Cronenberg. Que, bueno, un poco en la línea de lo que hacía en Cosmópolis, pero cambiando el tema, Maps to the Stars es una sátira un mundo de Hollywood, un poco rollo hipócrita, esquizofrénico, tal. Que bueno, todo empieza con la llegada de una chica joven, que es Mia Wasikowska, que tiene la cara cubierta por quemaduras, no sabes muy bien de qué va su rollo, y empieza a trabajar para una actriz así como muy soberbia y muy también necesitada por otro lado y caprichosa, que es Julianne Moore, que hace un papelón impresionante. Y bueno, pues su historia se entrelaza con la de John Cusack y su mujer, que es Olivia Williams. La verdad es que el reparto está curioso, y que bueno, que son los padres de Mia Wasikowska y tienen también su mundillo en Hollywood. Él es uno de estos que sale en un programa medio místico de la tele. Y luego aparte también hay otra trama, que es la del hermano de Mia Wasikowska, que es una joven estrella, el típico actorcillo de 11 años que se hace estrella y es insoportable. Bueno, pues es un poco, es una mirada a Hollywood desde un punto de vista completamente satírico, irónico, sin ningún tipo de pudor de nada. Tranquilos, que es infinitamente más accesible que Cosmópolis. Solo tiene en común un poco ese tonillo jocoso, pero no. Y alegórico, un puntillo alegórico con algunas cosas. También sale, por cierto, Robert Pattinson. Y bueno, pues nada, así un poco un catálogo así de personajes de Hollywood que está bastante bien. Creo que es irregular, no todas las historias funcionan, pero cuando es brillante y cuando va a saco, te deja bastante con la boca abierta, porque no se corta ni un pelo y sí, dice cosas que es como, wow, te odian, fijo. Pero me ha resultado bastante interesante. No, a lo mejor no la destacaría como lo mejor del festival, ni como lo mejor de Cronenberg, pero ni me emociona tantísimo como me emocionó Cosmópolis, que es lo más reciente suyo, pero bien, bien. Bueno, y en el resto del palmarés de la sección oficial hay más cosas, obviamente, que no voy a comentar a fondo porque no he visto las películas correspondientes. Por ejemplo, mejor guión se lo llevó Young Ones, que es una que yo tenía para ver y al final me quedé sin poder verla por problemas de agenda, pero sí que tenía curiosidad. No ha tenido así críticas moderadamente buenas. Sobre todo, bueno, fotografía se lo llevó Jamie Marks Is Dead, que yo la vi cuarto de hora hasta que me quedé dormida. lo más que puedo decir es que el Jamie Marks, que es el protagonista, que es un muerto, que de repente se convierte en fantasma y tal, se parecía mucho a Harry. Que es el principio, joder. Se parece a Harry Potter. Era muy perturbador porque era muy parecido. Es todo lo que puedo comentar. Es mi comentario más inteligente que tengo sobre esa película. Y luego está The Babadook, que es una película así como más clásica de terror, más Sitges, podríamos decirlo, aunque tal, que gustó muchísimo en Sitges y que se está viendo ahora en Estados Unidos, está gustando un montón. Yo tengo muchísimas ganas de ver, la verdad, y se llevó la mención especial del jurado y a la actriz. Y bueno, como veis, hay varias actrices y actores que se llevan premio, porque en Sitges se lleva premio todo el mundo, porque hay 500 premios. Hasta bueno, Antonio Banderas. Hasta casi. De Babadook, eso, es otra a tener en cuenta probablemente, aunque yo no os pueda argumentar nada al respecto. Y luego, así por terminar de esta sección, en las menciones especiales, una fue para Poseso, una película española de animación dirigida por Sam, simplemente Sam. ¿Sam Sagat Ganji? No. Que bueno, en este Sam iba de una bailaora. Que la Trini, ¿por qué no has dicho Trini, que se llama la Trini? Vamos a ver. Se llama la Trini, dejó los tablaos cuando se murió su marido, así, porque estaba como muy deprimida. Y tiene un hijo y tal. ¿Y qué pasa? Que el hijo empieza a parecer que está un poquito poseído. Entonces, luego está la historia paralela de un cura que está un poco descreído con el sistema de la iglesia, porque el obispo que me está sobre él pasa un poco de pues eso, de ayudar a la gente, está como muy metido en el rollo corrupto. Y bueno, pues como se mezclan, porque claro, la Trini busca al cura para que le haga el exorcismo y bueno, en fin. Es una película de animación en stop motion. La verdad es que la animación está bien. La película está simpática. Se ve bien, es divertida. Sobre todo mola por cómo cogen todos los tópicos del género y los españolizan con nuestras cosas. Un poco rollo España cañí. Y meten Sálvame y meten un poco todas estas cosas que de tan casposas, pero que vistas así en una película de terror de exorcismos, pues en stop motion pues es gracioso. ¿Qué queréis que os diga? Han la hecho un Rec 3 entonces. No, porque vaya. El problema de Poseso es que, bueno, también otra de sus virtudes es que tiene mucha referencia. No se deja sin meter ni una sola referencia a clasicazos de cine de terror. Ahora, entidad propia, más allá de traerse los típicos del género a España y de hacer las referencias, la historia es muy floja, es muy irregular. Sí, tiene un tramo así, toda la parte final es un poco pifostio, que no te interesa nada, porque como la historia es malilla, pues cuando tiene que de verdad resolver lo que está pasando, pues te aburres, cuando ya no está haciendo gracias. Entonces, pues bueno, no. Rec, por lo menos, pues era entretenida hasta el final, tal, bueno, en fin. Pero, bla. Aprecio el esfuerzo y está simpática. Pues eso. Luego, pues es que No has podido no evitarlo. puedo evitarlo porque nos tiramos un día en plan así. ¿Qué vas a ver? Pues eso, pues así, para que somos todos muy graciosos en Sitges. Tenemos fritos el cerebro por tantas películas. La otra que se ha llevado mención especial es A Girl Walks Home Alone at Night. Una chica anda sola por la noche. Sería el título de la traducción literal de Anna Lily De la que yo soy fan, sin haber visto la Sí. película. A ver, es cierto que ella es, la directora es un show, porque es una tía, bueno, es una tía súper normal, como muy auténtica y muy desenfadada, salió ahí a presentar la película en plan, pues nada, pues genial que estéis aquí, yo he venido aquí, estoy poniéndome fina a tapas y pues guay, y ya está, y se sentó. Y fue como, vale, tía, mola. Pero la verdad es que luego su peli se queda bastante cortita. Es una película iraní de vampiros en blanco y negro. Todo un poco muy Jarmusch, así como se parece, recordaba un poco a esta de los vampiros, ¿cómo se llamaba? Solo los amantes Solo los sobreviven. amantes sobreviven, efectivamente, gracias, apuntador. Es un poco así muy lentorra, muy de atmósfera y la música y las miradas. El problema es que estéticamente está bastante bien. Y formalmente y tal, pero la historia interesa menos 30, no te está contando nada. En Solo los amantes sobreviven, te estaba contando, o sea, los personajes tenían muchísimo trasfondo, hablaban de muchísimos temas, era bastante más trascendente, trascendental, las dos cosas. Pero esta película se queda bastante corta en contenido, la verdad, no tiene. Es una historia de un chico normal, vamos, normal, quiero decir que es humano, que se enamora, vamos, que conecta con la vampira esta, su padre está, es un, que por cierto es el taxista de How I Met Your Mother, es un junkie, entonces tiene deudas, pero está todo como muy de refilón. No. Quizá a ti te guste. Pero porque a veces no tiene Porque eres tú. criterio. No, no, no. No sé, yo creo que se queda bastante flojilla, la verdad. Se quedó. Y luego encima eso, como el ritmillo es así lento y tal, pues no ayuda. No ayuda a mantenerte interesado. Y las otras dos que tenían mención especial, porque como he dicho aquí, no se dejan a ni una sola película sin premiar en algo, son Spring, que no la vi, y What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras. Que también se llevó el premio del público, como yo vaticiné en su momento, nada más verla, porque es que era totalmente película de premio del público, que es la película dirigida por los de Flight of the Conchords. Y es, a ver, es que mola todo. Es un mockumentary, bueno, es un falso documentary cómico, cuyos protagonistas son cuatro vampiros que comparten piso. Entonces son todas las dilemas que puede tener cualquier persona, tipo hace 500 años que no fregan los platos, en plan, todos los dilemas de compañeros de piso adaptado a vampiros, que son tres, que son vampiros pues jóvenes, uno tiene 300 años, otro tiene 1000 y otro tiene pues no sé 100, y luego tienen el que les hizo vampiros, que tiene no sé cuántos mil millones de años, bueno, no tantos, pero muchos, que es como así un vampiro muy chungo, muy Nosferatu, que está metido ahí en el sótano, porque ese sí que se come a gente sin ningún tipo de pudor y de vez en cuando le abren el sarcófago y le dan un poco de tortilla. Entonces es todo como muy casual y como muy. Salen por la noche, obviamente su sentido de la moda es moderna, está completamente anticuado. Y un poco el detonante de. Bueno, a ver, lo bueno que tiene esta película, no voy a seguir contando cosas porque es mejor descubrir todo lo que se van inventando, es que hace un homenaje al género, obviamente, de vampiros y algunas cosillas también de. Bueno, los hombres lobo, un poco todo lo que es un universo vampiril. Y es súper ocurrente y el miedo que tiene ese tipo de películas es que al final se acaben agotando y acabe haciendo siempre el mismo chiste. Esto no pasa nunca en What We Do in the Shadows. Está siempre sacando cosas nuevas, eso cuando parece que se está agotando, de repente convierten a un chico jovencísimo en vampiro, entonces como que revoluciona totalmente su mundo. Este chico además viene con su mejor amigo humano, al que no quieren convertir porque es un tío súper guay, pero está siempre rondando con ellos por ahí. A veces se encuentran cuando salen con hombres lobo, que claro, son como muy rivales y tienen ahí sus pequeñas peleillas y en fin, Tienen, bueno, en fin, no voy a seguir contando cosas, que es que no lo puedo evitar, pero es muy divertida, muy, muy divertida. Son 90 minutos de carcajada limpia. Esta, además, está, bueno, sí, se va a llamar Lo que hacemos en las sombras, ya tiene título en español y la estrenarán. O sea que está, hay por ahí, yo creo, los primeros 15 minutos o algo así para ver, que los vi yo, los puse por ahí el enlace. O sea que eso, muy divertida, muy divertida. Más cosas. ¿En qué sección estamos ahora? Que me he perdido. Estamos en Bueno, The seguimos en Double. la sección oficial. Y sí, The Double, la nueva película de Richard Ayoade, que tú la has visto, ¿no, Ramón? Así hablas tú un También poco. la he visto yo, sí. Sí. ¿Cómo la has visto? Porque en el festival no. ¡Ah, magia! Ah. Es de estas que es complicado que lleguen aquí, menos en versión original, y menos en versión original, y la forma que tiene de hablar es si es sin ver tan propia, y me da la sensación de que del doblaje se perdería un poco, pero bueno. Es la segunda película de Richard Ayoade, que es Moss de The IT Crowd, que es un cómico británico muy popular. Y es una adaptación, ¿vale?, de Dostoyevsky, en el que tenemos al típico oficinista gris apocado que todo el mundo le mangonea, que le gusta la chica que está en la sala de las fotocopiadoras, y de un día para otro aparece alguien que es igual a él, pero que es todo lo opuesto. Es el típico trepa, echado para adelante, que se lleva a las tías por delante, que consigue ascender fácilmente porque le cae bien enseguida al jefe, y es todo lo opuesto. Mientras que a él le olvida a todo el mundo, al otro le recuerdan constantemente. Y se genera ahí una especie de triángulo amoroso, juego de identidades. Y mucho más alrededor de ese concepto tan extraño y curioso. Y como ponen muy bien en el guión, tiene algo muy extraño esta película. Es que al principio estás un poco perdido y confuso por la ambientación, que es Totalmente totalmente ajena. distópica. Es ajena a nuestro mundo completamente. Es como Sí. un mundo de ciencia ficción creado totalmente desde cero con sus propias reglas, con su teléfono de cordón, con su televisión antigua, con sus máquinas extrañas y sus ordenadores extraños. Y a partir de ahí, con atmósfera, los diálogos tan especiales que tiene, cortantes, secos, rápidos, el tono este extraño que tiene de que te está contando algo serio, pero al mismo tiempo con un humor negro y con un humor seco, además de estos de te está haciendo gracia, pero al mismo tiempo te está contando algo muy serio a la vez. Y todo eso lo consigue con este concepto tan extraño de película. Además, a mí me dejó muy sorprendido todo lo que mostraba la película, y eso que ya había visto antes la anterior película de este hombre, y que tiene cosas en común que ahora comentaré. Pero vamos, a mí me pareció impresionante, y creo que Jesse Eisenberg lo hace muy bien, porque es muy difícil hacer lo que hace en esta película, que siendo dos personajes que se supone que tienen que ser sutilmente diferentes en algunos momentos, y lo consigue hacer muy bien. ¿Sabes qué es impresionante de Jesse Eisenberg? Que a pesar de que uno de ellos sí que es insoportable, como el personaje, pero ni siquiera haciendo un personaje a bocadillo, así como que te da penilla lo que le está pasando, que es como que se acaba de topar con uno que es todo lo que a él le gustaría ser. Ni aun así te da pena, aun así me cae mal, porque es que tiene esa cara, no lo puedo evitar, pero bueno, a mí la verdad, bueno, me gustó, estoy de acuerdo contigo en que la atmósfera está muy bien conseguida, ese tono gris, ese. Sí, es como que no es una distopía, pero a la vez a mí me transmitía como estar en una distopía, y en algún momento se va a descubrir que esto es un gran hermano o algo, porque era todo como muy raro, la música así como muy. Muy machacona, pero también como muy así contundente, no sé, en fin, era todo como muy extraño. ¿Qué pasa? Que me gusta el juego este de deseos y de identidades que tiene, pero creo que falla un poquillo a la hora de desarrollarlo. Que al final, cuando tiene que. Está muy bien planteada, está muy bien el tramo medio, el nudo, cuando aparece el doble y empiezan a pasar cosas, y empieza a hacerse con su vida, todo esto, pero cuando llega el momento de resolverlo. Creo que se le va un poquillo de las manos su propia excentricidad y podría, sobre todo, de cara a que deje pozo más allá del aspecto más formal de la película, porque podía de verdad haber, no sé, quizá es una cuestión de conectar también con el personaje o conectar con la historia que a mí me costó un poco, pero porque como resulta, me expulsaba todo el rato ese ambiente tan extraño, pero no sé, no sé qué piensa. Yo es que creo que eso, que le falla ahí en un poco encerrar lo que te ha planteado. Sí, me pareció que era un poco precipitado la forma que tiene de resolverlo todo. Pero creo que no era lo importante en esta película, digamos, cerrar la historia tanto como hablar de lo que quiere hablar del tema de la identidad y del personaje protagonista. Pero bueno, es mi opinión y mi postura respecto a la película, porque a mí sí que me logró comprar me desde gustó. El primer momento. Y claro, a lo mejor no estaba tan, no me fijé tanto en el desarrollo en sí mismo de la historia hasta el final. Bueno, y entonces, ¿qué tal Submarine? Submarine es completamente distinta y a la vez muy parecida a The Double. Es una película de 2010 con Chris Roberts y Jasmine Page en los papeles de Oliver y Jordana, que son dos chicos del instituto. Oliver es un chico raro, que siempre va de negro, muy intelectualillo, que no siempre sigue la corriente de todos y que le acosan un poco escolarmente, no mucho. Y de repente, pues eso, se fija en Jordana, que es la tía chunga de la clase, y entre los dos pues surge una historia de amor muy extraña que tiene sus raíces un poco en Moonrise Kingdom y en esas películas de francesa de los 60, porque realmente se ven mucho esas referencias, a pesar de estar basada en una novela más actual de un tal Joe Dunthorne. Trata los temas estos de maduración, de descubrir el amor, de descubrir la muerte, de hacer frente a los problemas que te surgen en la vida, de cómo ser uno mismo y cómo cagarla en el proceso. Pero tiene también eso, mucha conexión con The Double, porque trata esencialmente los mismos temas de amor, identidad y muerte todo el rato. Y los diálogos son iguales, de secos, de rápidos, con mucho humor negro, siempre con esa postura seria de los protagonistas a soltar los diálogos y el estilo formal visual de Richard Ayoade está muy definido y muy claro siempre. O sea, esas dos cosas se ve que es muy consistente con la cámara en mano, detrás de los protagonistas, los perfiles, ese tipo de cosas. Y cómo juega muy bien, que no lo hemos comentado en The Double, con lo visual en todos los aspectos de ritmo, de puesta en escena, a la hora de plantear gags visuales, lo hace todo muy bien. Y esta película pues tiene todo eso, pero evidentemente es una película mucho más luminosa y más divertida y más de drama, dramedia adolescente, rollo indie, que se podría decir, pero desde su propio estilo. La verdad es que me gustó muchísimo y me parece una gran película en todos esos aspectos. Se nota mucho, ya digo, la influencia que tiene y los referentes, y tal, eso también ayuda mucho a conectar con el tipo de cine que hace. Y The Double, pues, es más ambicioso en algunos aspectos en cuanto al concepto de película, que no es tan convencional como Submarine, pero Submarine es también muy recomendable. Bueno, pues deja ya de hablar, Ramón, porque me toca. ¡Censura! ya has hablado mucho. Voy a seguir con Sitges. Con la sección oficial que ya se me acaba, con The Voices. The Voices. Dirigida por Marjane Strappi, la directora de Persepolis, que una de, bueno, co-directora. Que bueno, a ver, The Voices es una comedia de terror protagonizada por Ryan Reynolds. También aparece Anna Kendrick y Gemma Arterton. El poderío femenino es impresionante. Que bueno, tenemos a Jerry, que es el protagonista, que vive en su piso con su gato, Mr. Whiskers, y su perro Bosco. Todo parece normal hasta que te das cuenta que habla con ambos dos. Bueno, eso es normal, perdona. Los que tenemos mascota hablamos vale, con ellos. Vale, todo va bien hasta que les ves que habla con ellos dos y ellos dos le responden. Ah, vale. Vale. Entonces, enseguida te das cuenta que su problema es que oye voces, que tendría que estar medicándose, pero pasa de la medicación, y que es un pelín psicópata, pero lo justo. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, es una comedia, es muy divertido, es divertida y a la vez es interesante, porque realmente juega mucho con ese punto de vista, porque él está psicótico, está loco, y su visión de la realidad está completamente distorsionada. Entonces, lo que está pasando de verdad es muy chungo, pero como tú lo ves a través de sus ojos, y además es perfecto Ryan Reynolds para el papel, porque es un tipo así como muy tontito, que te... No, es cierto, a ver, tiene cara de tonto, seamos sinceros. Tiene cuerpo de Dios, pero cara de tonto. es así como tontito, que te inspira ternura, y casi y él como que no quiere ser un psicópata, está peleando contra ello, pero no puede evitarlo. Entonces el juego, ese punto de vista, está muy bien porque te aporta algo más la película, más allá de simplemente hacerte las coñas un poco con el mundo loco este que se ha montado. Y mola porque, bueno, tiene al perro, que es como el bueno, el que siempre le hace, pues bueno, el perro, la visión de siempre del perro, y el gato es el cabrón, el que le dice todas las cosas que no quiere oír y demás. Y bueno, empieza a sucumbir un poco a su enfermedad mental, y tú ves las consecuencias y todo, pues eso, desde el punto de vista de comedia. Y está bastante entretenida. A ver, es una chorradilla de película, pero eso, como digo, por lo menos tiene un poquito ahí de donde rascar, y además, pues eso, está bastante cachonda. Y además que es cachonda hasta el final, que es lo que pasa a veces con esas comedias de terror, que a lo mejor la primera media hora, un poco con lo que pasa con las comedias románticas, que la primera hora o así, el primer acto y medio, son muy comedia, y luego ya cuando empieza como a explotar todo, ya es más terror. Pero aquí no, está bastante muy bien, está muy equilibrado en ese sentido. Así que bueno, no está mal. Y luego, bueno, pasamos a la siguiente sección, que es la oficial Fantastic Orbita, una de las 14 secciones que tiene Sitges. He dicho 14, pero vamos, a lo mejor son 15, que no lo digo en plan por exagerar. La mejor película se la llevó Hyena, que yo no la he visto, así que no tengo mucho que aportar. Pero el mejor director se lo llevó Jim Mickle por... Nuestro Colin, amigo. Nuestro amigo, sí, amigo de Nakamura, este, el de Kanako. Director de Cold in July, que es una película que la verdad tenía yo bastante ganas, porque venía de otros festivales con buenas críticas. Y bueno... La historia, bueno, es en los años 80, está protagonizada por Michael C. Hall, que hace de un padre de familia, así como muy simplote, que de repente se despierta una noche y encuentra a un intruso en su casa, y ya sabéis cómo son los americanos, que tienen sus pistolitas y eso, y le dispara, y le mata. Y bueno, pues le llaman a declarar, todas estas cosas, y eso, pero nada es lo que parece. Solo diré eso. Porque además es una película que empieza con el rollo este, que parece que va a ir de un poco de, pues eso, de que a esta familia se le cuela alguien en casa, al final no descubren quién es, entonces un poco así la tensión de que parece que alguien está empeñado en meterse en la casa de esta familia, y entonces ellos están como un poco así apesumbrados y demás. Parece que va a ir de esto, y de repente a los 40 minutos o media hora así da un giro a la película y se convierte en otra cosa completamente distinta. Y el último acto también es otra cosa completamente distinta, porque es una película muy... thriller, un poco comedia negra, pero de repente se transforma un poco en gore, violencia. Es como una mezcla muy peculiar, pero muy equilibrada, por otro lado. Porque además eso es, tiene comedia, tiene suspense, tiene drama también, porque tiene ahí un dramoncillo padre-hijo que está bien. Está Don Johnson, que hace un personaje muy divertido, así rollo pistolero, tal, así subido, como pasado un poco de rosca. Y nada, está bien, está bien. Quiero decir, quizá me inspiraba algo más por lo que había leído sobre ella y tal, pero está bien. Y tiene mucho ochentera también, que es lo que se lleva ahora. Es lo importante, como el llevar hombreras. Exacto. Y el pelo de Michael C. Hall, que es como, madre de Dios santo, no. Esto, veto, porque es esto, rollo largo por arriba, medio rapado por detrás, y luego la coletilla así de macarra. Era como, no, por favor, quítate eso. Y encima el acento, que no le salía muy bien el acento tejano, ¿eh? Bueno, también está en esta sección, la oficial Fantastic Orbita, creo que era. Premium Plus. La mención especial fue para 71, para los amigos españoles, de Jan Damange, que es, bueno, no tiene muchas cosas, lo más conocido suyo probablemente sea la miniserie de Dead Set. Anda, yo la he visto, qué curioso. Sí, es esta, para quien no sepa, es esta especie de Gran Hermano, pero es una serie de zombies. Es como Gran Hermano, pero los zombies están fuera. Exacto, sí. Y bueno, la ha petado 71 en los British Independent Film Awards, que están ahí con los Oscars. No, es broma. Y a ver, es un punto de, es una película de explicar muy peculiar, porque va a llamar la atención probablemente, pero 71 es un survival que en vez de estar huyendo de zombies, o de infectados o de cosas así, o de vampiros o de lo que sea, no voy a seguir enumerando, ocurre en 1971, como bien indica su título, en Belfast, en mitad del conflicto con el IRA. Y entonces lo que les persigue, o sea, el protagonista es Jack O'Connell, que es un soldado británico al que envían allí, que se pierde en una riot, que me sale en inglés, en una, sí, en un escarceo, riot, Revuelta. una revuelta, gracias, que hay ahí en medio de la calle y tal, se pierde por ahí y se tira toda la película huyendo. Porque además es una película en la que juega muy bien con no saber, porque no se posiciona, ¿vale? No están por un lado los protestantes, están por otro lado los católicos, y es como no se posiciona en ningún momento, no sabes muy, o sea, y juega muy bien con eso, que no hay buenos, no hay malos, y de hecho, pues también hay una pequeña trama ahí política de infiltrados, de no sé qué, está todo como muy unido en la que te las va contando a medida que él va llegando a los diferentes lugares en los que esa trama está teniendo lugar, entonces está muy bien, porque es un survival, porque el tío está huyendo constantemente y la tensión va, porque enseguida consigue que conectes súper rápido con el personaje y sufras por él y quieres que huya, y a la vez trasciende porque de verdad te está contando algo y te está contando algo súper duro y súper crudo. Hay niños ahí que explotan, en fin, es todo, es un conflicto. Hay chavales jóvenes que le están comiendo el cerebro, lavando el cerebro. Es como que te está contando un montón de cosas a través de esta estructura así de cine de supervivencia. Y jo, es que está muy bien y está súper bien dirigida. Ocurre todo de noche prácticamente, está muy bien la iluminación. O sea, está, sí, es una gran película, muy recomendable. Recomendable 71, la verdad. Y voy a pasar a la siguiente. Porque esa tarde, la tarde que vi 71, también vi es que es súper difícil de Startup. pronunciar. Startup, que también protagonizaba Jack O'Connell. Tuve una tarde Jack O'Connell, de lo cual no me voy a quejar, por supuesto. Startup, que es un término curioso porque yo no sabía qué significaba, ahora lo explico. Es un drama carcelario sobre un chaval que tiene cierto problema con no saber controlar su ira. Ira, 71, ¿no? No, vale. No entró, Adri, no entró. tenía que haber dicho antes, a propósito de ira, no. A ver, ¿por dónde iba? Así, esto. Que es un chico así un poco violento y tal, que entra a la cárcel porque estaba en el centro de menores y le han pasado antes de tiempo. Por su perfil, porque es muy iracundo. Joder. No, ya paro, ya paro, ya paro. Porque no le pueden contar. Bueno, en fin, le deciden pasar ya a la cárcel de adultos. Y eso es lo que se llama. O sea, Startup significa eso. Que te pasen. Que como que te asciendan antes de tiempo de la cárcel. O sea, del este para menores a la cárcel. Y resulta que en esa cárcel está su padre. Que enseguida cuando le ves entiendes por qué el chaval es como es, por otro lado. Entonces eso es un drama carcelario que sorprende a muchos niveles, porque por una parte huye, bueno, por cierto, el director es David Mackenzie, fan, que aquí ya hemos recomendado muchas veces Perfect Sense, por ejemplo. La película invendible. Totalmente, o sea, con lo buena que es, pues no tiene nada que ver con Perfect Sense, Startup, por cierto. Bueno, eso, el caso, que es un drama carcelario que tú dices, joder, ya he visto tantísimas películas de cárcel que no sé, o sea, que de primeras yo como que mostraba, o sea, estaba como un poco en posición de rechazo, no de rechazo, sino de a ver qué me va a aportar a mí otra historia más. Y lo cierto es que no solo no es lo mismo de siempre, no es lo típico. Está por un lado en la típica banda de negros, está por otro lado los típicos rollos aquí de trapicheos en la cárcel. O sea, está todos esos elementos están, pero cómo te los mete de forma tan natural y todo, no es nada efectista, no hay nada exagerado, no es todo como, no es Sí, es todo como muy orgánico, está todo muy centrado en la relación de él con su padre, sobre todo en que entiendas por qué él se comporta como se comporta y cómo la presencia de su padre es detonante de tantas cosas. Y está súper bien escrita. Es que es increíble el guión que tiene esta película, ¿eh? De hecho, ya he dicho el top 3 de mi año en Sitges esta vez, porque la primera sería I Origins y luego estarían The Guest y Starred Up. O sea, es que esta Red Up, en serio, su guión, pues sobre todo en el género en el que se mueve, es impresionante lo bien que está contada la relación de padre e hijo, todo con detalles y con es todo como muy sutil. Jaco con él está fantástico, porque hace muy bien de cani violento, pero le sabe dar, porque siempre hace el mismo papel, pero le sabe dar el puntillo así de que entiendas un poco que de verdad ves que hay detrás de todo eso y lo que sufre. Está muy, muy bien. Te creo, Adri, te creo. De verdad. Te sorprende. Incluso te cuentan cosas de que pasan en la cárcel que no te han contado nunca antes. Estoy haciendo dedo de negra, lo que no me veis. En fin. ¿Cómo qué pasa cuando entra una folclórica o qué? Referencia a la autoridad. Parezco siete vidas. Total. Y eso. Bueno, ya voy a dejar de hablar de esta rara. Voy a pasar a la siguiente, que es Faults. Protagonizada por Mary Elizabeth Winstead y dirigida por el marido de esta, que estaba por allí, muy graciosete el chaval, que bueno, es una chica que está metida en una secta, sus padres están muy preocupados por ella y entonces contratan a un tipo que solía ser ahí un referente en los estudios sobre las sectas y por qué y los efectos y bla bla, y publicaba cosas, y ahora está pues hundido, fracasado total, dando charlas en hoteles de mala muerte en los que ni siquiera le pagan la estancia, y aunque ya quiere alejarse de ese mundo, pues bueno, su situación económica y deudas varias le obligan a aceptar el trabajo. ¿Qué pasa? Que toda la película, bueno, se alquilan un par de habitaciones de motel y toda la película es un poco el duelo intelectual, filosófico, moral, existencial que tienen entre este hombre y la chica de la secta. A la que, bueno, la chica es que tiene como mucha labia y dice, vale, venga, no me voy a resistir, no me voy a ir, te doy 3 días para que me convenzas. Entonces es un poco pues esa cuenta atrás de a ver qué efecto tienen el uno en el otro. Es una de esas películas que funciona mejor sobre el papel que como luego está ejecutada, porque además es una que yo acabé, luego me estas que pensando sobre ella como que ganan. Lo que quiere decir, o sea, sí, es lo más normal que pase al revés, pero en este caso es eso, que está muy bien sobre el papel y tiene secuenciones, la verdad, y está muy bien conseguido el magnetismo de ella, recuerda en cierto modo a Britt Marling en Sound of My Voice, pero bueno, el discurso de la película es completamente distinto, aunque un poco este poder de manipulación y demás también está en esta película. Pero eso, tiene algunas cosas que no están del todo bien resueltas, pero se ve muy bien porque tiene además un punto de comedia muy gracioso, porque el tipo este, como es un perdedor y tal, tiene un poco rollo humor incómodo, como de Office, ese rollo de me das pena, pero a la vez, o sea, me río de ti, pero a la vez me das pena, y está muy bien integrado en la película. Y el punto sci-fi este de bajo presupuesto también está bien introducido, y ella está muy bien, y bueno. Creo que merece ya solo más por lo que pueda prometer este director que por la película en sí misma, pero bueno, me resultó interesante de ver, la verdad. Tenía cosas que de donde rascar, vaya. Sí. Luego, más cosas. Filth. Ay, madre mía. Tranquila, relájate. Filth, es que solo pienso en Filth y ya parece que me he metido una raya de coca, porque así salí de la película, en plan, madre mía. Bueno, tú la has visto, ¿por qué no la presentas tú? Y así dejo de hablar un rato. Bueno, Filth es una película británica basada en una novela de Irving Welsh, que es el mismo escritor de Trainspotting, la famosa novela en la que se basó la película de Danny Boyle. En este caso está dirigida por un tal John S. Baird y está protagonizada por James McAvoy, amor de toda la vida de Adri. Totalmente. Junto a Jamie Bell, que también, si habéis visto Nymphomaniac, pues supongo que también será de gusto popular. Bueno, tenemos al protagonista, que es Bruce Robertson, que es un policía, un detective, drogadicto, putero, alcohólico, que abusa de las mujeres y que está hecho una mierda, trata muy mal a la gente y tiene en marcha un montón de pequeñas tramas de manipulación a sus compañeros en la comisaría, donde está, para conseguir un ascenso. Y la película es cómo esas tramas van poco a poco sacudiendo a todos los que tiene alrededor, llevándole a cotas de degeneración lo más profundas posibles, y cómo esas tramas le pueden venir en su contra o no a él y a todos los que hay alrededor. Es una peli muy bestia, con mucha palabrota, con muchos momentos muy explícitos, con mucha droga, con mucho sexo, con muchas situaciones pasadas de vueltas, y que si, quizá lo que mi mayor pega sobre la película es que al final realmente, ¿qué es lo que te quiere contar Filth? No se sabe. Nadie lo sabe, pero es una película que se basa mucho más en el ir a provocar y en el ser un lucimiento del propio James McAvoy y en el propio protagonista que en preocuparse en contarte algo de verdad. Discrepo, Pero espera, espera. James McAvoy está muy bien en el personaje, creo que está inmenso, lo hace fenomenal. O sea, tiene un magnetismo increíble su personaje, aun siendo completamente odioso, que es algo muy difícil de hacer. Pero, ya digo, mi mayor pega es que a mí al menos me dio la sensación de que la película estaba más preocupada por provocar, que por transgredir, por así decirlo, lo políticamente correcto, que por contarte algo de verdad. Que sí que tiene, se ve al final que tiene un intento de pozo, de cosa, de guiño, de tal, con su personaje, pero a mí no me funcionó ni me pareció suficiente lo que hacen con ello. pues, a ver, en cierto sentido estoy de acuerdo contigo en que lo primordial en la película sí que es lo más formal y lo más, pues sí, un poco inquietarte, provocarte, tal. Pero precisamente el último acto te demuestra que no solo se está quedando en eso, que no solo se está quedando en la parte estética, sino que te está contando un arco de personaje muy escondido y muy loco y muy esquizofrénico, porque ya empieza la película muy loca y muy, o sea, esto como muy verborrea, muy, muy espídica y tal, ya desde el principio. Entonces, a lo mejor, como que se diluye un poco el arco que hay. Porque él al principio le ves ahí que es el amo del lugar, tiene el control, vamos, te da la sensación de que tiene el control sobre todo lo que está haciendo, todo, cómo está manipulando a toda la gente a su alrededor en su favor y demás, pero poco a poco te das cuenta de cómo va perdiendo ese control y cómo se le va totalmente de las manos y cómo le afecta su pasado y cómo, pues bueno, va cayendo cada vez más en la mierda, si es que no estaba ya, pero ese es el problema, que ya estaba en la mierda y cae 6 metros de lodo y debajo él. Entonces es como que a lo mejor se diluye por eso, pero creo que sí que hay un arco que te están contando. Ahora, que no es lo primordial de la película, estoy de acuerdo en que es más bien una excusa para todo lo demás, pero por lo menos no descuide ese aspecto, aunque no sea lo más tal. Pero bueno, eso a mí me gustó mucho porque visualmente, bueno, lo que has dicho ya lo has comentado tú, en plan el montaje es impresionante, la música, creo que es el mejor papel que ha hecho James McAvoy jamás, porque el nivel de, o sea, ya no solo por lo que dices de que es un personaje muy antipático, que él consigue que tenga carisma y que tenga cierta gracia, sino que sí que tiene esas sutilezas, esos cambios que tiene un poco de su universo así de, entre, bueno, iba a decir de piruleta, no es la palabra nada más adecuada para esta película, pero el universo o sea, el contraste de cuando tiene el control a cuando no, y cuando ve visiones y cuando, o sea, es como que está tan bien James McAvoy en los diferentes aspectos del papel que me dejó, la verdad, patidifusta. Y en fin, no sé, está esquizofrénica y yo salí de la película en plan mareada. Dios mío, qué visto, es un chute audiovisual total. Que por cierto, estaba allí el director y contó que, bueno, esta película es de 2012 o 2000, o sea que. No, es el año pasado, se supone. O del año 2013, bueno, da igual. Le costó mucho tiempo, le costó 2 años conseguir la financiación y que saliera adelante y no sé Normal. qué. Y cuando lo contaba, normal, pero si luego está todo Dios, están todos los actores ingleses ahí. Ya, porque eso ¿Quién no está en esa estaban película? todos, sí, estaban un Es montón que de está. actores en todas partes. Claro, era increíble. Es como, bueno, ¿cómo te ha costado recaudar? Si luego, con que esto de este puñado de gente te den un poquito de su sueldo, bueno, un pellizquín. Pero bueno, eso. ¿Qué más has visto tú estos Bueno, días? yo me he sorprendido viéndome por completismo, más que nada. La última Ajá. película que no había Por visto, tetismo, dices. guionizada por Diablo Cody, la guionista de Juno o de Young Adult, que en este caso se une en la producción con Jason Reitman para el guión de Jennifer's Body, una película de 2009 dirigida por Karin Kusama. Protagonizada por Megan Fox y Amanda Seyfried, que es por lo que estaban hablando ahora mismo Adri de tetas. Pues sí, hay tetas. Vale, ¿qué pasa? Porque son mujeres, las mujeres tienen tetas. O Y sea, Megan Fox, claro, sí, ya lo he dicho. las dos. Pero no digo que las dos son, o sea, hay 4 tetas. Bueno, a lo que voy. En Jennifer's plan. Body es la típica película de terror, pero con sus clichés dados un poquillo la vuelta porque tenemos a una a chica llamada Needy, en inglés, necesitada, ya empezamos ahí con los juegos de palabra, a Needy Lesnicki, que es Amanda Seyfried, que es como la nerdy así rollo apocado que tiene a su mejor amiga en Jennifer Check, que es Megan Fox, y que es pues la típica tía buena del instituto, que puede con todo, y las dos tienen una amistad muy extraña, pero muy, muy unida y muy cercana. Y ella es utilizada por un el personaje de Megan Fox es utilizada por un grupo indie en ofrenda al demonio para conseguir el éxito, ¿vale? Y ser por fin famosos Lo y que vender yo llamo un discos. martes. A partir de ahí suceden muchas cosas, como que ella necesita alimentarse comiendo gente para poder mantener su apariencia de Megan Fox. Megan Fox normal o Megan Fox un poco tirando a zombie, pues necesita comer para estar bien. Y claro, ahí surge el conflicto de la amistad y todo. La película es muy divertida, tiene un rollo muy de comedia negra, y luego funciona muy bien, por otro lado, como una especie de mostrar lo que son las relaciones entre las mujeres y ese paso a la madurez sexual de las chicas adolescentes. Es una mezcla muy extraña, muy divertida, al mismo tiempo que funciona con esos elementos de terror que hemos visto mil veces, de maldiciones y de asesinatos extraños que ocurren en un pueblo y cómo alguien intenta pararlos y demás, pero todo basándose en el conflicto entre las dos amigas. La verdad es que además Amanda Seyfried es espectacular como actriz, es genial. Y esta película tiene como una especie de herencia extraña y lateral con Mean Girls, pero que se podía trazar ahí una ruta. Y está muy bien, me ha sorprendido porque está ahí, sobre todo en los diálogos típicos de Diablo Cody, muy inspirada y muy bien. Algo que echaba bastante en falta en su película en la que dirigió ella Paradise, que no sé si has visto, Adri, pero que me dejó bastante con una sensación de que se le había ido la chispa a esta mujer. Y claro, en Jennifer's Body todavía lo tenía y todavía tenía los diálogos tan buenos que siempre ha tenido. Así que me sorprendió para bien Jennifer's Body. La recomiendo totalmente. Es una película muy divertida y muy interesante para los amantes del género de terror y de las tetas, claro, ¿por qué no? Hay una escena lésbica en la película, tengo que decirlo, que está muy bien también, de Oscar. Y lo otro que he visto, pasando aquí corriendo un tupido velo, es un documental del año pasado que se llama Rewind This, dirigido por Josh Johnson, que lo que hace es retratar la revolución que supuso el VHS a nivel de industria de Hollywood, a nivel cultural y social durante principalmente la década de los 80, cómo eso influenció en la accesibilidad que tenía cierto tipo de cine al que no se podía llegar a través de las salas o de los circuitos comerciales o de los grandes estudios. Va mirando un poco varios personajes que son o coleccionistas actuales de VHS, gente que estaba en la industria editando VHS y distribuyéndolos en su momento, y habla de la historia de cómo de repente explota y de repente se crea un nuevo mercado en el que los estudios intentan sacar tajada, y al mismo tiempo es una especie de campo muy democrático en el que un montón de gente puede empezar a editar películas de todos los estilos y de todas las maneras posibles. Y los consumidores pueden acceder a ellas como nunca antes. Y se hace un paralelismo muy, muy bueno respecto a la época actual que tenemos con el streaming y con los servicios de vídeo bajo demanda y demás. Me ha parecido un documental muy interesante, Rewind This, y sobre todo para entender cómo estamos ahora mismo en el mercado audiovisual. Es muy interesante ver esto y ver ese momento en el que explota y afecta a todos los sectores de Hollywood, incluso para hacer películas, porque en esa época... se empezó a hacer gente muy, muy, muy adelantada a su tiempo, como en la industria del porno, empezó a hacer películas directamente a vídeo y las grababan directamente a vídeo. Fueron los primeros en adoptar el formato así de forma masiva en su momento. Y ya está. No es muy trascendente en el sentido que creo que se queda en la superficie en algunas cosas y que la parte de la colección, del coleccionismo de VHS no me importa mucho, que digamos, a mí personalmente me parece que es anecdótico y que es más... algo que se podría pasar más por alto, pero está muy bien el documental, y para cualquier cinéfilo es, me parece muy recomendable. Seguimos con las secciones de Sitges, en este caso la sección oficial Fantastic Panorama. Os podría contar de qué va cada sección, pero no lo sé, la verdad. Así que, bueno, aquí la mejor película fue The Treatment, que no la he visto. La mención especial fue para Creep, que no la he visto. No he visto nada. No he visto nada de esta sección. No, sí, he visto cosas. Una que vi fue Task, la nueva película de Kevin Smith, que... Que está en racha con el cine de terror, ahora. Parece que le ha dado ahí el rollo. Terror. Sí, terror, vale. Bueno, a ver, Task está entretenida, es una película de un chico que tiene un programa de radio... Perdona. Espera, eso sí le voy a decir. Es un podcaster que tiene un programa con el que se ha comido a Hal y Joel Osment, y, o sea, el programa es de los dos, y él se va, que no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es así bastante conocidillo, así un gran graciosete, no me acuerdo cómo se llama el actor, bueno, da igual... lo que hacen ellos es buscar vídeos en YouTube, de repente la típica vídeo de hostia que ponen en YouTube que tiene un millón de visitas, pues ellos van a hablar con esa persona. Bueno, pues en busca de uno de estos, él pierde un poco la pista y tal, y se encuentra con una carta misteriosa de un hombre que dice que tiene muchas cosas que contar y no sé qué, y se va a buscarlo en Canadá, por cierto. Y nada, llega a la mansión de este señor y empieza a hablar con él, empieza a contar historias súper interesantes sobre la guerra, sobre su pasado, sobre sus aventuras y demás. Y entonces se da cuenta enseguida de que está un poquito secuestrado y que le van a hacer cosas. Eso es lo único que diré. Porque, bueno, a ver, Task es una broma, es una chorradilla. Mucho más, o sea, sí, es que no es para mí, no es mi rollo para nada, me parece muy regular, creo que cuando es comedia es muy divertida, pero también es cierto que alguna forma de hacer humor de Kevin Smith no conecta mucho conmigo, es muy delirante, es como muy bizarra, y se ve bien, pero gustó mucho a alguna gente en Sitges, pero no es mi rollo para nada. Explicaría por qué, pero tendría que hacer spoilers, y creo que parte de la gracia de Task es descubrir qué es lo que le van a hacer a este chico. Entonces, en el trailer aparece es que un poco. Es tan raro. Aparece un poco, bueno, no sé, no, en el póster se ve algo, pero en fin. Mejor no lo digo. Lo importante es que de esta película van a hacer otra, que es Yoga Hosers, la siguiente, que aparece en las dos chicas estas que aparecen en cierto momento de esta película, que son la hija de Kevin Smith y la hija de Johnny Depp. Sí, que esa, bueno, hay un momento que van buscando a, cuando va buscando a este hombre a la mansión, el protagonista se para en una gasolinera o un convenience store de estos y pregunta, y ellas dos son las dependientes que están ahí. Y que vaya, Sosainas es la hija de Kevin Smith, que la vi en Comic Book Man y era como, madre de Dios, vaya. A ver, vaya. Tiene 16 años, ¿no? Ya, pero no sé, bueno. La cámara no la quería, desde luego. No para un programa como Comic Book Man. Voy a pasar ya a la siguiente película de la sección oficial Fantastic Panorama, o creo, no sé, porque la he metido así un poco en el último momento, que me había olvidado. Porque, bueno, ya hablo de ella aquí, Ramón, Under the Skin, pero yo quería simplemente confirmar que me parece una gran película, que me alegro muchísimo, muchérrimo, no puedo expresar cuánto, de haberme esperado para verla en el cine, porque realmente es una experiencia, es una película tan sensorial a muchos, bueno, a muchos sentidos, sensorial, sentidos, tal, bla. Es una película tan sensorial que la experiencia en el cine fue impresionante. Hipnótica visualmente, la música, bueno, por supuesto ya todo el universo alegórico de la película, pero vamos, sí. Me gustó un montón. Además, es una de esas películas que la rumias durante mucho tiempo y todavía, si me pongo a pensar en ella, probablemente siga sacándole cosas y tengo ganas ya de volverla a ver para una vez ya... O sea, sí, siempre se ven diferentes las segundas veces las películas, ¿no? Y sobre todo una como esta, que va muy al detalle y es como esta, tiene además una estructura un poco repetitiva, aparentemente. El diablo está a los detalles y entonces pues bueno, muy bien, Jonathan Glazer, aplauso de parte de Adrián Izquierdo Martín, y con estas voy a pasar. El premio Méliès de Argent fue para Good Night Mommy, que yo me tiré todo el festival de Sitges pensando que se llamaba Goodbye Mommy, así que todos mis tops y mis cosas están mal. Que bueno, esta pertenecía a la sección oficial, es una película sueca que demuestra, no, suiza, que demuestra que los suizos están locos, en concreto que Ulrich Seidel está loco. Ya lo comenté cuando hablé de la que vi suya en San Sebastián, que fue In the Basement, que era el documental este sobre los sótanos. Este está solo producida por él, pero se nota la mano nivel yo no voy a tu casa, ni muerta. Good Night Mommy es una película con dos niños que viven en una casa perdida en el campo y de repente viene su madre como que que ha tenido una operación, le pasa algo en la cara, tiene toda la cara cubierta por vendas, y tú la película arranca desde el punto de vista de los hijos, que están, pues bueno, el típico juego de niños, están convencidos de que esa no es su madre, que se la han cambiado, y que porque está como muy borde con ellos, está como hastiada por algo, enseguida se intuye qué es lo que está pasando realmente, pero, por cierto, ellos dos son gemelos, entonces tienen ahí una especie de jueguillo así de conexión extraño, también la juegan con ella a confundirla, bueno, en fin, eso. ¿Qué tal? Y hay un momento en el que la película como que da gira y ya ves el punto de vista de la madre y empiezas a entender bien de realmente lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que todo esto lo que cuento es como muy normal, parece, ay, niños, tal. No. Los niños son un puto demonio. Es una película súper malsana. Es muy incómoda de ver. Es muy enfermiza, es súper retorcida. Los niños, o sea, además, cuanto más te enteras lo que está pasando, cuanto más se libera la trama, el secreto, más violenta es. Entonces, y además no es violenta de que sea muy bruta, sino de que es muy explícita. Y tiene cosas que hacen los niños, que es como, o sea, yo lo pasé fatal viendo esta película. Ya no solo porque eso, porque además a mí me gusta el gore, entonces no puedo evitar mirar, pero cuando es tan de verdad, me da mucha cosa. Y ya la atmósfera que tenía, el yuyu, que, ay, mira, es que, uff, pero muy bien. Pero en plan, lo pasé bien pasándolo mal. Estas cosas que me gustan a mí. Es el tipo de películas que me gusta ver en Sitges. Y se agradece. Y mola. Y eso. Good Night Mommy. Está para apuntar. Pasamos a los premios de la crítica. Uno de ellos fue para Réalité, la nueva película de Quentin Dupieux, que yo no vi porque después de ver Wrong, en la primera película que pusieron hace como 3 años o así, tal, estaba toda la sala riéndose y yo cometí absolutamente muda. No conecto nada con su humor. Luego pusieron, la siguiente película que hizo fue Rubber, que era un neumático asesino, y decidí no verla por motivos obvios. Y luego con Réalité, este año Réalité, la gente estaba que solo les faltaba tocarse, pero no me convencen, aunque tengo bastante curiosidad. Pero bueno, que sepáis que ha gustado bastante la de esta. Yo soy una chica con principios y os doy la información como la sé. Y Gundam y Mommy también se llevó premio de la crítica. Luego, en la sección de nuevas visiones, que bueno, el título es bastante autoexplicativo de lo que va la sección, se la llevaron dos. La película de ficción no la he visto, la de no ficción tampoco la he visto, pero la mención especial sí, que se la dieron a The Duke of Burgundy, la nueva película de Peter Strickland, el director de Barbarian Sound Studio. Que la historia, o sea, a ver, es muy peculiar, porque son dos mujeres que viven juntas, que son pareja, y una de ellas es sadomasoquista, no, miento, una de ellas es masoquista, y la otra cede un poco a los deseos de la masoquista de que le gusta que la vejen. Entonces, la película es un poco una historia sobre la sumisión, sobre las máscaras, un poco sobre lo cíclico de las relaciones, el juego este que se establece entre quién domina y quién es dominado, todo con un acercamiento a la historia súper elegante, muy sobrio, muy sensual, es puro sexo la película, la verdad. Es incómoda, yo cuando la estaba viendo no estaba muy segura de si me estaba gustando o no. Cuando terminé de verla no estaba muy segura de si me había gustado o no, pero me resulta muy interesante a pesar de todo. Y tiene, bueno, sí, también tiene mucha. Ellas dos les gustan, estudian insectos y todas las alegorías que hace constantemente con los insectos y los estudios que hacen y el sexo y esto, sí. Es rarita, pero interesante. De Duke of Burgundy. Te has quedado a cuadros, Me he ¿eh? quedado en Estás plan, ¿qué es esto? deseando verla. Es que no se te oye ni respirar. Ya estás comprando clines. Bueno, voy a la siguiente película. Es otra que. Esta sí que es una de las que más me gustó. Aberdeen, una película china de Pang Ho-chung. Me Por encanta decir supuesto. los nombres chinos. Muy simpático el señor que estaba por allí y salió a presentar las películas. Normalmente las presentaciones a mí me parecen bastante sositas, porque bueno, lo típico, tal, gracia, no sé qué, bueno, pues a ver, lo que haces en una presentación, ¿qué vas a decir? Pero este señor, Pang Ho-chung, Dejar repetirlo. mola, porque parece así muelles cuando pronuncias. ¿Qué iba a decir? Me pierdo mis propias tonterías. Bueno, eso. Que la película tiene algunas tramas que están muy relacionadas con aspectos culturales chinos que probablemente iban a pasar por encima de nuestra cabeza. Pero él nos habló un poco de algunas costumbres, sobre todo de cuando la gente se muere, de las ofrendas que hacen. Bueno, no las voy a contar aquí porque no viene al caso. Pero estuvo bien porque nos sentó unas bases que nos ayudaron a comprender un poco mejor la película, lo cual se agradece. Porque bueno, es un drama familiar, básicamente, que tenemos un poco la línea que tiene un punto más fantástico, es la de la hija, una mujer que se cree que, porque a ver, así rápidamente, los chinos hacen, cuando alguien se muere, hacen ofrendas, hacen como una especie de paquete de correos en el que meten cosas que creen que la otra persona pueda necesitar cuando se reencarne y los queman. En vez de enviarlos por correos, porque están muertos y eso, pues los queman, esperando a que les llegue la otra vida. Entonces, esta mujer recibe en su casa el paquete nuevo, sin quemar, de las cosas que ella envió cuando su madre se murió. Y ella en vida se estaba convencida de que su madre la odiaba, ya como que la había superado un poco, y cuando de repente recibe este paquete, empieza a aflorar otra vez ese sentimiento de mi madre me odiaba y tal y cual. Entonces, tenemos por una parte la mujer que se cree que su madre la odiaba. Por otra, una señora que es una actriz que ya se está haciendo mayor y tiene esa pequeña crisis. Que está casada con un hombre que está empeñado, o sea, que tiene una hija los dos, y la hija es muy, muy, muy fea. Y el marido de la señora esta que envejece está todo el tiempo machacando a la hija con que es muy fea. Bueno, más bien con que es muy fea, con que tienes que estudiar, tienes que ser muy lista porque no tienes otra cosa para compensar, todo muy heavy. Entonces, bueno, pues el drama este es obvio, el que hay entre los tres. Y luego está el padre de todos, que es viudo y está con una mujer más joven. Todo como muy normal en un drama familiar, ¿eh? O sea, ¿Esto es un culebrón? Lo es, pero realmente aquí es el cómo. Lo estoy contando con mucho detalle porque es una película que me gustó mucho, porque está muy bien escrito los personajes, está muy bien contado, es cierto que es un culebrón, pero joder, está muy bien escrito, como cuando recomendaba la de Silent Heart, que era también un drama familiar. Pues aquí lo mismo, es muy trágico, tiene. Sí, te están contando. Hace muchas alegorías, porque bueno, hay por ahí una ballena que está varada en la arena, te encuentran una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Es como que tiene mucho todo esto del peso del pasado y el peso de todos los problemas y no avanzar y tal. Y está muy, muy bien escrita. Y luego todo el aspecto visual es lo que mola también, porque es muy onírica. Es en Hong Kong y cada vez que sale la ciudad, esta es una maqueta muy obvia y como que viaja la cámara por la maqueta, hay un momento en el que se suben en taxi, entonces es un taxi maqueta que pasa por la maqueta, es todo como muy original visualmente y muy saturado y es una película, a pesar de que es un drama, es una película muy optimista, vamos, muy optimista, sí, es positiva, tiene un rollo positivo, lo cual se agradece mucho en un ambiente como el de Sitges, ¿qué quieres que te diga? Que es todo muerte, destrucción y enfermizo y eso. Así que gracias a Verdín por darme un poquito, un rayo de luz. Y bueno, ¿qué más cosas? Bueno, voy a pasar a la siguiente sección, que me la hago encima, que es la de Focus Asia. Que no vi ninguna de las películas que se llevaron premios, pero las que sí que vi fueron las segunda y tercera película de la trilogía de Kenshin, Rurouni Kenshin, Kyoto Inferno y Rurouni Kenshin, The Legend Ends, que ya pusieron el año pasado la primera y me flipó, y la segunda y la tercera no se han quedado cortas. Top 5 total. Bueno, es que, mira, hicieron un maratón de 5 horas, porque cada película, bueno, un poquito menos de 5 horas, no lo hace mejor decir un poquito Un menos, poquito. pero, porque la película dura 2 horas y 20 o así. Y es que se me pasó, en fin, es que es increíble. Pero cuando estaba viendo la primera, miré el reloj y ya habían pasado 2 horas. Digo, No, no me lo nota puedo. para los oyentes. Adi es un poco fan de Kenshin. Un poco lo justo. A ver, es mi manga favorito. Pero a ver, es que no solo es que es una gran adaptación, porque es una gran adaptación, sino que es una gran película épica de acción de samuráis por sí misma. Por supuesto, es muy icónica, tiene muchas cosas que obviamente son un poco más caricaturescas porque están sacadas del anime, bueno, del manga, sobre todo en el aspecto de los personajes, pero es lo único. Todo lo demás es muy, pues eso, película de samuráis, muy bien dirigida. Bueno, ya entro aquí haciendo el comentario. No voy a contar de qué va porque, como son la 2 y la 3, no tiene mucho sentido decir la sinopsis. Pero bueno, eso, el nivel de producción de esta película es impresionante. Es increíble la pasta que se han dejado en hacerla. Además, eso es de época. Es como yo, a ver, es el Señor de los Anillos japonés. Así lo digo. Además, la banda sonora es totalmente Howard Shore meets Hans Zimmer. Eso. En fin, me gustó muchísimo. Tiene ritmazo como adaptación. Está genial porque lo respeta todo, pero sin pasarse en querer ser demasiado literal como para que dañe un poco el ritmo o el dinamismo de la película. Tiene unas peleas ahí de samuráis y sus cosas que son impresionantes. La dirección es increíble. Me podría decir secuencias que me gustaron y tal, pero no tiene mucho sentido porque me voy a poner a decir cosas como cuando Sisio y Seta están peleando y ahí y Aoshi, y no, no va a pasar. Pero sobre todo para el que sea fan de Kenshin, es que son unos peliculones, y para el que no, es que son unos peliculones. Supongo que se habrán beneficiado ya de que la presentación de personajes ya estaba toda hecha en la primera película y aquí han podido ir más a saco. Sí, y también se han beneficiado de que la 2 y la 3 las rodaron juntas, porque la 1 fue un exitazo que flipas en Japón. Luego se ha exportado bien, sobre todo en formatos de venta en DVD y esas cosas, el Blu-ray. Pero eso, como lo petó tantísimo, pues nada, se hicieron la 2 y la 3 juntas y también se han beneficiado mucho de eso. Nada, muy bien. Me gustó de las 3, yo diría ahora, me parece una gran saga, las 3 me parecen muy buenas. Ninguna me parece más floja que. No, sí, está muy bien conseguido un nivel, muy equilibrada, pero mi favorita fue la 2, probablemente. Porque es que tiene tantos momentos icónicos y bueno, tiene momentazos, sinceramente, o sea, directamente. Todo el momento pre-Kyoto, cuando están a. Bueno, van, bueno, es que es el clímax de la película. De hecho, la película se llama Kyoto Inferno, que el malo va a quemar Kyoto y todo, como que cuando se está ahí mascando. Un poco. Es un poco cuando se está mascando el abismo de Helm. Pues lo mismo, pero en Frena, Japón. Adri, frena. No, es cierto, déjame en paz. Te he dicho que iba a saturar el micro cuando hablase de Kenshin. Déjame que me emocione. Bueno, me coartas. Voy a pasar a la siguiente película, que si no me podría tirar mucho hablando de gracias, Kenshi Otomo, por adaptar también Kenshin. Keishi, no Kenshin. Voy a pasar a la sección de animación. Bueno, Hay que decir que cada vez hay menos animación en Sitges, perdón, y me da mucha pena porque la parte del anime era una de las cosas que caracterizaban Sitges. Yo, el primer año que fui, vi un montón de películas y películas que a lo mejor ya no se distribuye tanto anime en España o en el mercado internacional en general, y sobre todo animación coreana, animación taiwanesa, tal, se veían más películas y últimamente es que ponen poquísimas y jo, me da lástima. Pero bueno, dicho eso, la mejor película se la llevó The Satellite Girl and the Milk Cow, la chica satélite y la vaca lechera. Es que me encanta decirlo en español porque es muy gracioso. Es que es un, no voy a contar de qué, o sea, no me voy a parar en esta película porque es una chorradilla. Me sorprendió un montón que le dieran el premio. También es cierto que de las que entraban a competición de animación no vi muchas más, entonces no... Ninguna me ha parecido especialmente buena como para ser premiable. Esta por lo menos era simpática y tenía a un rollo papel higiénico que habla. Y eso siempre es gracioso. Y en fin, pero bueno, me pareció bastante hola. Simpática. Y luego otra que vi de animación fue Giovanni's Island, que japonesa, que es uno de los colaboradores habituales de Mamoru Oshii. Y bueno, es un poco como si fuese la continuación de La tumba de las luciérnagas, porque tenemos a dos chavales que ya se han caído las bombas y tal, ya ha acabado la guerra, y entonces llegan los rusos y empiezan a dar por culo un poco a los japoneses. Y es un poco la relación entre unos y otros. Y es cierto que la película es interesante porque es una parte de la historia de Japón que no nos han contado nunca, o yo no he visto nunca en ninguna película, un poco cómo llega a eso los rusos, cómo se mezcla con la comunidad japonesa, cómo, pues obviamente, cómo los japoneses se quedan en inferioridad y cómo se aprovechan de toda su, de todos, pues, de todos sus productos, servicios, vamos, de todo, se lo agencian todo, básicamente, cómo sufren los niños protagonistas como consecuencia de esto, se llevan a su padre a un campo de concentración, todo muy dramático. Pero la película es interesante por la historia en sí que te cuentan, pero luego realmente cómo está contada a través de los niños no me parece que esté... Y eso que mira, que a la mínima que un niño sufre, pues a ver, es difícil no empatizar, pero creo que se creen que solo eso, por el hecho de que sean niños, te va a interesar, y no es así. Pero bueno, a mí mereció la pena ya solo por la historia que me contaban. Más cosas, bueno... Este año me he visto casi todos los cortos de animación, vi 19 de los 22 y los otros que los tres que me perdí fue porque llegué tarde, por culpa del festival, no mía. Y la verdad es que bueno, como todo en estos, pasé dos mañanas enteras viendo cortos y como todo, pues bueno, había algunos mejores que otros, pero la verdad es que vi cosas interesantes. El que se ha llevado el premio fue Pineapple Kanamari, que es de una niña que se queda, tiene, o sea, monta caballo y está entrenando para ser una campeona de montar a caballo, y se cae del caballo y se queda en silla de ruedas, no me acuerdo si se queda en silla de ruedas o se moría, creo. Y entonces la madre está muy deprimida y tal, y empieza a utilizar el caballo como sustituto de la hija. Entonces es un corto de humor negro que se reía mucho la gente en la sala, pero yo estaba súper incómoda, y mira que a mí me gusta el humor negro, pero es que había la fina línea, o sea, perdón, la línea con la depresión era bastante fina en este caso, y yo estaba un poco incómoda con la situación, la verdad. Pero bueno, el corto no estaba mal. Y uno que se llevó mención especial, que sí que me gustó mucho, fue Dinner for Few, que es una película que es una alegoría en sí misma sobre la corrupción, el poder de corromper que tiene el poder en sí mismo. Entonces, bueno, pues es un grupo de cerdos que están cenando, todo muy obvio, y en una habitación ahí hay ratas por el suelo, que está, entonces es un poco lo que pasa el corto, pues bueno, las ratas como que se rebelan, se convierten en los cerdos, bueno, en fin, es una alegoría sobre la corrupción, pero está muy bien, sí, está muy interesante. Y de los muchos que vi, me había apuntado a varios para comentar, pero solo de pensarlo me aburro a mí misma, así que solo voy a comentar uno. Que, bueno, dos. Adam y Eva criaron a Caín. Adam and Eve raised Caín. Que era un corto de rollo terror psicológico mucho mejor que la mayoría de películas que he visto en Sitges de ese género. Porque era un tipo que está encerrado en un sótano, que no sabes muy bien, que tiene como todas las enfermedades, pues todas las fobias posibles. Tiene agorafobia, tiene, no me acuerdo cómo se llamaba, tiene un nombre muy peculiar, pero tiene escalerafobia. Tiene muchas cosas fobias y tiene unas cintas de autoayuda que se pone constantemente para intentar superar esas fobias que nunca supera. Y entonces, a medida que ves un poco cómo vive, te cuentan qué es lo que le ha llevado a estar ahí, que es bastante deprimente, por otro lado. Y está muy, muy bien, la verdad. Me gustó un montón. Es el que más me gustó de todos los que vi. Y luego otro que quería destacar es un corto español que está financiado con Kickstarter, que había varios, por cierto, de Kickstarter, que se llama Bendito Machine, investigando... Bueno, claro, yo vi Bendito Machine 5 y dije, joder, ¿y las cuatro anteriores? Entonces, en la web de Bendito Machine están los cuatro anteriores que no quería ver antes de hacer el podcast y se me ha olvidado porque tengo la cabeza... Porque no me olvido, pues, o sea, me acuerdo las cosas, Alzheimer. Entonces, no he visto los anteriores, pero la parte 5 me gustó mucho. Porque además era muy buen complemento con Dinner for Few, porque también era un poco... en este caso no era tanto sobre la corrupción, sino sobre las guerras y el efecto que tienen sobre la historia de la humanidad. Y todo desde el punto de vista de un alien que llega a la Tierra y se queda como ahí atrapado. Y es visualmente es muy curioso porque es un poco sombras chinescas. Es todo todas las siluetas en negro sobre fondo verde mayormente. Y todo como muy rápido y, vamos, pasa toda la historia del hombre en no sé cuánto dura el corto. 6 minutos, muy cortito. Entonces, eso, mola, mola. Bendito Machine. Podéis ver los cuatro primeros en la web, que lo he comprobado esta mañana. Y de todos los que tenía... Voy a comentar otro. No sé, Ramón estaba pensando, seguro que alguno más añade porque sí, me conoce. Sí, lo estaba pensando. Pero es que tengo que comentar The Age of Rust porque me pareció muy gracioso. Es un corto, o sea, es como un documental falso sobre como si las excavadoras fuesen animales salvajes. Entonces es como, pues en plan, como la... Como en el comité de este padre de familia, el camión de bomberos ataca a su presa, las ambulancias tendrán que esperar su turno. Pues esto es lo mismo, pero son excavadoras. Y es un poco, obviamente, el mensaje es ecologista y tal. Pero está muy curioso cómo adaptan las excavadoras a los típicos documentales de naturaleza. Ya no más, lo prometo. He visto una que creo que también estaba en Sitges, que es la nueva adaptación de imagen real de Nicky, la aprendiz de bruja. Sí, estaba en Sitges, sí. Yo no la vi, pero sí. Bueno, Nicky, la aprendiz de bruja, o Kiki's Delivery Service, o Majo no Takyubin, la película que bueno, ya se adaptó en animación por Miyazaki en Ghibli, en una película que es muy simpática, que está muy bien y que recomiendo mucho. Y aquí la adapta Takashi Shimizu, que es el director conocido por las películas del Grito y la Maldición, si no estoy muy equivocado, con Fuka Yoshiba haciendo de la protagonista de Kiki. Que bueno, es que el nombre Kiki en la traducción al español se cambia a Nikki y es un poco raro, pero sí, la protagonista. Es obvio, por otro lado, sí, Ramón. Es evidente. Y es la misma historia de esa bruja que cuando cumple los 16 años tiene que salir de su pueblo y vivir un año entero por sí misma en un pueblo donde no haya otra bruja. Y es una forma de pues que prevalezcan las brujas y que el mundo siga viendo que existe la magia y todo eso. Y cuenta cómo la muchacha llega y se hace amiga de una panadera que por ahí e intenta establecer un sistema de mensajería en un pueblo. Y pasan cosas así, aventurillas. Es una película muy de aventurillas, de anécdotas, de cosas que pasan, ¿no? La película se despega muy poco de lo que podría esperarse siendo otra adaptación años después de haberse hecho una tan conocida como la de Miyazaki. Creo que tiene un acierto que es la protagonista, que lo hace muy bien y le da ese rollo cándido, gracioso, divertido, tierno por momentos. Juega mucho con el tema de la magia y de cómo creen o no creen en el pueblo y hace amigos o no hace amigos y cómo se va ganando a la gente del pueblo. Todo eso está muy bien, pero luego no va mucho más allá de ir punto por todos los momentos típicos de la historia de... momento en el que la gente ya no le cae bien, momento en el que se tiene que volver a ganar al pueblo, etc. Entonces se queda en una película que es muy ligera, que es simpatiquilla, que es agradable de ver, es muy para todos los públicos y tiene momentos muy graciosos, pero por otro lado no aporta nada realmente. Es una película que se queda muy lejos de tener un planteamiento que vaya un poco más allá de contar otra vez lo mismo sin nada que la distinga especialmente. Entonces, entre esta y la adaptación de Miyazaki, yo diría, la de Miyazaki le gana, pero por mil cuerpos de distancia. Tenía mucha más personalidad propia, era muchísimo más divertida, era muchísimo más tierna. Es que esta se queda muy en algo... que es ni frío ni calor, ¿no? La he visto, me ha gustado, pero no la vas a recordar de aquí a 3 meses porque no aporta demasiado. Pero vamos, está bien, es una película decente al menos y para pasar un buen rato. Y a los fans de la historia y tal en la que se basa, desde luego no les va a decepcionar porque está hecha al menos de una forma digna. Y eso ya pues es suficiente, ¿no? Para poder verla sin que te sangren los ojos ni nada más por el estilo. Yo es que la verdad, no. Los live action no me suelen gustar. Esto lo digo después de haber roto el micro con Kenshin, pero no es un live action Kenshin, es que es distinto. Sí. Sé por Es dónde que vas. Kiki. Ya, es que Kiki. Uf, cut... O sea, a ver, es que estas adaptaciones sin presupuesto y sin que realmente que lo quieran trasladar tan literal, es que no me van nada. He visto algunas y no me suelen gustar. Pues, aunque os cueste creerlo, vamos a entrar en la recta final de Sí. Sitges. En este caso, vamos por los premios del jurado joven. Por cierto, no he puesto todos los premios, aunque no lo parezca. Luego hay muchísimos más, pero he puesto los que me ayudaban a un poco encauzar las películas de las que quería hablar. Y el jurado joven, aparte de postureo total con la de A Girl Walks Home at Midnight, Night, todos los años tiene Hater, alguna de estas, también se lo han dado a Cap. Que aprovecho para decir que es otra de estas películas que gustaron bastante en el festival y yo no vi. CV, Cap. Y luego, bueno, el premio en la sección de emergentes se lo dieron a Amor Eterno, que es una película española protagonizada por un profesor de una escuela de idiomas que por las tardes le gusta ir al monte de Montjuïc, que es ahí se hace mucho cruising y tal, y empieza a enrollarse con uno de sus alumnos. Todo esto después de que hayas visto un prólogo en el que un grupo de chavales hablan sobre el amor eterno y sobre qué es el amor y si es eterno, si estas Va a cosas. ser que va a Reflexión. ser eterno por el título de Va a la ser. película. Sí. Entonces, sí, es un amor eterno un pelín retorcidete. Pero en plan bien, ¿eh? A ver, el problema que tiene. A ver, Amor Eterno dura 60 minutos. Es una de estas películas de Little Secret Films y tiene un problema, y es que es un poco cansina y repetitiva en 60 minutos, lo cual no dice mucho a su favor, pero quiero dejar eso dicho primero para que os olvidéis. Porque realmente la película no está mal, el planteamiento está bien, la atmósfera está muy conseguida, es 75% música, la atmósfera, además se parece mucho a la de Under the Skin, es como muy pom, psh, pom, así todo el rato. Digamos que abusa un poco de críptica porque quiere mantenerte un poco en ese el misterio de realmente de qué va la película y no lo adivinas hasta que solo quedan 10 minutos, también dura 60 por otro lado, pero digamos que es que claro, no puedo contar el fallo principal sin contar el desenlace. Porque el desenlace es impresionantemente brutal, en el cual yo me habría recreado muchísimo más, así enfermiza como soy, pero claro, no lo puedo decir, porque es spoiler. Pues Pero no lo bueno, digas. no lo voy a decir, no lo voy a decir. Pero he de decir que a pesar de que es un poco repetitiva y cansina y de que no acaba de cerrar muy bien lo que te está contando sobre el amor eterno, merece tanto la pena toda la parte final que yo la recomiendo. Y ya está, y eso es todo lo que te voy a decir sobre esto. También dieron los jóvenes estos del jurado joven, qué desprecio cuando yo he sido jurado joven, totalmente inexperto. Y ahora lo sigo siendo. Bueno, eso, también le dieron un premio a The Tribe, por cierto, que ya hablé de ella en el festival, o sea, en el especial de San Sebastián, y vuelvo a insistir en lo buena que es. Y luego he dejado algunas menciones rápidas para el final. La primera es La Distancia, la película tomadura de pelo del año, de Sergio Caballero, que ni siquiera voy a contar de qué va, porque es que no me apetece. Pero es de esas películas que dices, uno, esto se ha financiado como dinero, por favor devolvérmelo. O devolverme por lo menos el tiempo que he empleado en ver esta mierda de película. Dos, no te está contando absolutamente nada, no entiendes cómo puede haber gente, productores, que digan que sí a esto. Una película española que está rodada en Siberia. Bueno, está rodada en Siberia, pero se ambienta en Siberia. ¿Saber dónde está rodada? En Bulgaria, creo. Los idiomas son ruso, japonés, y no sé cuál era el otro, no me acuerdo, pero un coñazo, cero comercial. Vamos, no digo que tenga que ser comercial las películas para que le den dinero, ¿eh? Bueno, yo es que soy anti subvenciones, pero es que todo te cabreo, o sea, todo suma el cabreo. En fin, es la nada. Es que, mira, lo siento, no estoy dando ningún argumento, pero estoy cabreada, no quiero hablar de la distancia. Luego quería mencionar por encima Annabelle, simple y llanamente porque lo ha petado en taquilla, la típica película de terror de casa encantada, en este caso de muñeca chunga encantada, Precuela de Conjuring, spin-off, Expediente sí, Warren. spin-off de expediente, spin-off, sí, spin-off, precuela de expediente Warren. Menudo tostón de película, joder. Lo mejor de Annabelle es Que se que nos dieron acaba. una careta. No, que nos dieron una careta y estuvimos todo el Sitges dejándonos unos a otros por el piso y dándonos sustos de muerte. Yo casi me muero cuando abro la nevera y me la encuentro ahí. Bueno, nada, no, es que me pareció terrible, no aporta nada, ningún susto. Solo me gustó uno porque me gustaba cómo estaba ejecutado, pero vamos. Un rollo que no hace más que confirmarme que las películas de este rollo Casa Encantada no me motivan para nada. Me gustó Insidious, pero porque James Wan es un director de puta madre de terror. Te saca ahí, te pone inquieto con muy poco. Pero es que, claro, depende tanto de eso, de la dirección, que a la mínima que no tienes uno un poco que tenga un mínimo de arte con la cámara, no hay por dónde cogerlo. Muerte, muerte y destrucción. Y la última que quería comentar es Tokyo Tribe, la que nos pusieron en Maratón Sorpresa este año fue The Raid 2, que ya la había visto, fail. Let Us Pray, que fue a las 7 de la mañana y no nos quedamos a verla, porque era a las 7 de la mañana. Y Tokyo Tribe, que es la nueva película de Sion Sono, que es una película en un futuro, en un Tokio futuro dominado por bandas, un poco rollo distópico, y es un musical hip hop. Con japoneses hip hopeando, que no tienen ni idea de rapear, pero ni idea, es Joe, increíble. Hay un pero narrador que es dicen como. Joe al final de cada No frase. dicen. No, no dicen Joe, pero es como. Pero es todo el tiempo. Yo soy el rey de la ciudad. O sea, mira, rapean como yo, ¿eh? No crees que rapean mucho mejor. Y eso, bueno, hay un rollo de bandas ahí, sí, de a ver quién es el rey de Tokio y hoy hay una que la raptan, bueno, en fin. Empieza muy gracioso por cómo mete el rollo hip hop, que está todo el tiempo machacón. Toda la película tiene de fondo el pss, pum, pum, pss, pum. Toda la película. Que era como, basta. El único momento en el que para es el momento en el que hay una japonesa súper graciosa que hace el beatbox sin ella. El único momento. Bueno, súper excesiva, de esta medio paródica, ruidosa, sin sentido. La primera media hora me hacía gracia, porque, bueno, pues eso sí, como era parodia, es muy exceso, muy tal, pues al principio, pues jaja. Pero luego levantador de cabeza, no te está contando absolutamente nada, se queda completamente estancada, siempre lo mismo, ni otra vez, y menudo rollo, la verdad. Podía haber sido bastante molona, pero se queda en bla. Tokyo Tribe. Sí, Será un no. problema de la traducción, que se pierde la gracia. Eso es lo que. Sí, yo lo decía, ¿eh? Yo creo que porque claro, yo leía teníamos los subtítulos siempre en Sitges. Bueno, los festivales son en inglés y en español. Y a veces están. Bueno, en Sitges están en catalán también a veces. Y yo leía tanto los ingleses como los españoles. Y porque decía, no puedo creer que las letras de esto sean tan insulsas, porque el rap. Si algo tiene, es que te cuentan cosas molonas con las letras. Y yo creo que tiene que ser algo que se pierde la traducción, porque no me puedo creer que las rimas fueran esas. No sé, a lo mejor quiero disculpar a Sion Sono, Pues ya pero. sabes, aprende el idioma, la ves y nos lo cuentas. El japonés, nada. Venga, el fin de semana que viene ya lo tengo hecho. Y aquí se acaba mis Sitges. Yo ya he dicho mi top 3, que eran. Hay Origins, Startup y The Guest. También metería top 5 sería jun esas junto con It Follows y las de Kenshin. Pero bueno, pues eso. Yo creo que ha sido un repaso así ligero. Como siempre. ¿Y tú qué te ha parecido Open Windows? A ver, Open ¿qué Windows, las? tenía unas ganazas impresionantes de verlas por fin la última película de Nacho Tenía Vigalondo. la. Las ventanas abiertas. Sí, totalmente. A tope con las ventanas. Ya sabéis, el director de Los Cronocrímenes y de Extraterrestre, dos películas que cada una me ha ido gustando más que la anterior. Y en este caso, me ha gustado más que las anteriores de este hombre de Vigalondo. Tenemos a protagonista que es Nick, que es el Ayabut, que se supone que es el típico superfan que lleva una web de fans de una actriz superestrella de películas de género que es Jill Goddard, interpretada por Sasha Grey. Y se supone que va a tener una cena con ella porque ha ganado un concurso y de repente en el último momento le dicen que no va a haber cena. Y alguien le abre una conversación en su ordenador y empiezan a suceder cosas muy locas. Y empieza a espiar a Jill Goddard y a decirle que tiene que hacer determinadas cosas durante el resto de la noche. Es una película que se desarrolla toda la narración en la pantalla del portátil del protagonista. Y la cámara va cambiando de una ventana a la otra según la información o el punto de vista que quiere mostrar. Todo eso muy integrado con el rollo de de utilización de las cámaras de seguridad de un hotel o de una cámara que pone ahí de un ordenador o una que está conectada y tal. Todo está justificado más o menos evidentemente en el guión. Y como digo, todo lo que está contado está como si fuera en la pantalla del ordenador del protagonista y se ve ahí pues cómo él intenta evitar que esa persona que han contactado con él abuse de una forma más extrema de la pobre actriz, o no, que le ha dejado plantado. Es curioso porque esta película tiene muchas connotaciones con el rollo este de la filtración de las fotos de famosas que hubo hace poco tiempo. Es como que hubiera tomado otro significado, pero en realidad ya de por sí la película tiene ese pozo de la obsesión por las celebridades y de meterse en intimidad de esas personas famosas simplemente porque son famosas. Y además juega mucho con la percepción que tú como espectador tienes de la película, porque al ser la pantalla de un ordenador, incluso si ves la película en la pantalla de un ordenador, toma una nueva dimensión super meta como espectador y juega mucho con eso. O sea, realmente de forma voluntaria o involuntaria ha hecho una película que juega a varios niveles de narración Vigalondo de una forma muy inteligente. Y luego en sí la trama es muy de thriller, de giro, de sorprender al espectador, de mantener, de pasan cosas chungas y cada vez más chungas y te va manteniendo en tensión en función de cada cosa nueva que se va descubriendo y manejando muy bien todos los recursos que tiene con esta forma de contar la película que os he comentado. A mí me ha parecido, como ejercicio de estilo, es magistral, es brillante, lo utiliza muy bien Vigalondo todo para contar la historia. Me gustaría ver el guión, que tiene que ser para verlo, porque esta película se hace desde el guión. Y eso, es muy dinámica, pasa muchas cosas, es muy emocionante, y Elijah Wood sigue eligiendo hacer películas súper raras en su carrera, y se lo agradezco mucho por esta película. Desde luego no es nada parecido a lo que hayáis podido ver este último año. ¿Qué pasa? Supongo que eres consciente de que estás solísimo en esto, ¿no? Sí, sé que ha tenido críticas bastante malas, sí, lo sé. Sí, Me da igual, sí, yo la defiendo. A mí me parece, ¿qué me quieres decir con esto? A mí me parece una gran película y un gran thriller. Y sí, lo digo completamente. Perdón, que estaba viendo. No, si te creo, ¿eh? Si yo, por ejemplo, estaba solísima siguiendo un poco con Elijah Wood, a mí me gustó mucho Gran Piano, a pesar de sus errores. Otra película que defiendo yo mucho. No, y la gente la pone a parir. Es muy el concepto que llevarlo a sus últimas consecuencias, igual que Open Windows, efectivamente, sí. Pero yo la defiendo. Open Windows, una de mis películas favoritas españolas del golpe año. Sí. Solo ha faltado que tu gato maullara. Totalmente. Muy recomendable Open Windows, de verdad. Yo, al menos, la recomiendo. Me parece una película obligatorio visionado ya solo por el planteamiento y la premisa narrativa tan extraña y peculiar que tiene. Y ya luego, a partir de ahí, pues cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero la recomiendo. Vigalondo for the win. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Pues muy bien, pues ya hemos terminado. Hemos terminado, sí. No nos hemos perdido, guiño, guiño, nada en este episodio. Dilo, íbamos a hablar de Perdida. Pero no como, hay tiempo porque pero queremos como rajo hacerlo más largo, demasiado, sí. Claro, no queremos hacerlo en 5 minutos así rápidamente porque es una película que merece la pena pararse a hablar de ella. Así que el próximo programa va a estar cargadito. ¡Ojo! Porque tendremos Perdida, ¡ojo! Tendremos Interstellar. Muy probablemente. Por mi parte, sí. Y ojo, que Ramón ha ganado una batalla. Se ha vuelto loca. Por primera vez en 5 años de podcast. Me he vuelto loquísima y he accedido, de hecho ha sido idea mía, él estaba en plan jijiji. El próximo episodio haremos por fin ya primer episodio con estructura normal, se acabaron los especiales de festivales en los que solo habrá La Pesada de Adriana y tendremos Ventana Indiscreta, que como ya os habréis olvidado, desde hace como 6 meses o 7 meses, es la sección en la que destripamos una película normalmente de hace años, así de principio a fin, con spoilers y todo esto. Y como estoy creando mi premisa y dramática tensión, esta temporada vamos a estrenar la sección con 2001 Odisea en el Espacio. ¡Olé! Aplauso, por favor. Película que yo he visto entera, pero a cachos, porque siempre me duermo. Y que yo he visto mil veces. Película que yo tengo como en bastante mal recuerdo en mi memoria. También es verdad que hace 15... La vi como muy, muy tiernecita, así que espero disfrutarla esta vez. Tengo ganas de redescubrirla, la verdad. Y es tener Interstellar ahí a la vista es una buena excusa para hacerlo. Así que... eso. Así que lo decimos porque ya dijimos que íbamos a avisar de las próximas Ventanas Indiscretas, así os podéis ir preparando, verla vosotros. Las 2 horas y 40 minutos, que dura. ¡Qué huevos! Y eso. Lo podéis haber dicho tú porque yo hablo un montón. No, pero porque como no así puedo callar, que entres tú en el barro. Que... no, porque así yo hubiera dicho, me ha obligado. Y eso. Y ya está. Y vamos a cerrar, despídete. Hasta que ha llegado el episodio 84 de esta película, la he visto. Yo he sido Ramón Rey, aunque no lo parezca. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.